これがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio e iTunes. Buenas noches, Chache. Hola. ¿Te gusta o no te gusta lo de iTunes? Que sí, bien. Bueno. Muy bien. Edu, bienvenido. Buenas noches, feliz año. Tenemos a Zeros, por supuesto, en cabina y haciéndola y liando la parda. Por supuesto, el Chocobo también. Tenemos por nuestro amigo el perro de Snake, alias el pollastre de Snake. Ahí estamos. Que te calles tú. Navin de mierda. Es el ganador, ¿eh? Sí, perro, sí. Cuando me nombráis director. Y un del servidor de director ustedes. Director del programa, yo. Tony Piedrabuena, Tony. Me gusta más lo de Piedrabuena. Me voy a quedar con lo de Piedrabuena. En fin, que el caso es que esta semana tenemos dos cosas muy interesantes en lo que vamos a llamar el ciclo de la Todopoderosa. Ya que esta semana entran dos reviews, un análisis y una preview de la Todopoderosa. Y la semana siguiente vienen dos previews de la Todopoderosa que de unido las que vienen. Ni más ni menos. No voy a decir nombres, pero hoy sí. Hoy Bionic Commando, la preview, que la hemos jugado ya. Y además tenemos el análisis de Tatsunoko vs. Capcom, el último crossover que ha salido de Capcom en tierras niponas. ¿Qué tenemos también hoy? Estarás contento, ¿no? ¿Contento? ¿Con tanta... ¿Por el calderón? Con tanta Capcom. ¡Boh! ¡Boh! Bueno, ya os contaré. ¿Qué tenemos hoy después? Pues tenemos ver el anime. ¡Perfecto! Con Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. ¡Boh! ¡Boh! ¡Boh! Perfecto. Y si da tiempo, la sección comodín. Si da tiempo, la sección de Zeros. Un día me negaré a hacerla. Me parece mal llamarla la sección comodín cuando es una de las secciones más fuertes de finales de programa. Pero al fin y al cabo... Así, echándole flores a Zeros, ¿eh? Vale. No es con segunda, ni con ironía, ni con nada. Me gusta. Quiere ganarte, o sea, quiero decir, son todas las secciones del final del programa, creo que son indispensables. Me he mojado, digo, a ver qué digo ahora, que voy a decir indefendibles o vete tú a saber qué voy a decir. Oye, que nos vamos, que ahora volvemos. Hasta ahora, gente. Bienvenidos al show. Los vamos a gastar porque que hoy es un día porque, importante. Es que claro, ahora fuera de micro, el Tony y yo estamos hablando del ciclo de Capcom. Sí. ¿Qué es eso del ciclo de Capcom, Tony? Porque la gente no tiene ni pajolera idea. Ni la gente, ni la gente que está en el estudio ahora mismo. Eso es lo más asombroso de este programa. Sí. No es asombroso, es normal hasta cierto punto. Llegan las 11 de la noche, no nos hemos visto casi en toda la semana y empiezan las nuevas, las buenas nuevas. En este caso es el ciclo de la Todopoderosa. El ciclo sin fin. Eso espero, pero no, sí, es pero finito. Tendrá, es finito. Sí. Mundo finito. Mundo finito, sí. Finito de Córdoba, el mismo. ¿Cómo? ¿En qué consiste el ciclo de Capcom, Tony? El ciclo de Capcom consiste, ni más ni menos, en que van a salir, digamos, unos cuantos juegos de Capcom bastante interesantes que casualmente ya tenemos en nuestras manos. El ciclo de Capcom. Pero esto lo hemos dicho en Arcadia Gamers, ¿no? Primero. El ciclo de la Todopoderosa, sí, por supuesto. Vale. Los tres meses de la Todopoderosa, también. ¿Qué quiere decir esto? Hoy nos toca un juego que salió el año pasado, a finales de año, ni más ni menos que Tatsunoko vs. Capcom, el análisis de Arcadia Gamers, y toca la preview del juego que sale el 13 de febrero del año 2009, Bionic Commando. Y la semana que viene tocan dos previews más. Pero, ¿Capcom qué va a salir? ¿Qué va a sacar ahora, perdón? ¿Qué no saca Capcom? ¿Qué no saca? ¿Qué tengo yo en mi casa y he jugado hoy? ¿Lo decimos o no? Es que me estás poniendo cara como dilo, no lo decimos. Pero no. Es igual, es bastante obvio, ¿no? Sí. Pues entonces lo decimos, magia, si es obvio lo la decimos. La magia es que, de la radio, claro, chache. Baja el volumen. Vale. Llevas tres años ya, chache. Llevas tres años, tío. La magia de la radio, chache. Que llevas un triplete. Que tienes un triplete de pollastres. Me parece muy bien, chache. Felicidades. Yo te doy la mano. ¿Lo escucháis? Le estoy dando la mano. Muy bien. No se escucha eso. No. La magia de la radio, ¿ves? Ha vuelto a fallar. Ah, vaya. Lo siento. ¿Triplete? ¿De qué te sirve, chache? Si es que... Dile algo, Edu. Por alusiones puedo... Por alusiones puedo contestar, por alusiones. No tienes a tu amigo Funspot ahora para que te dé la palabra. A ver, por alusiones. Es decir, tú estás diciendo el ciclo de Capcom, que sale para Capcom, y que tengo yo en mi casa. No sé, es que lo escucha. Y la gente ya sabe lo que estás diciendo. Con lo cual, si no lo dices, quedas como tonto, porque lo estás diciendo, pero sin decirlo, ¿me entiendes? Bueno, es que mira, es que he escuchado otros programas de radio que dan otros días, y eso del hype, pues lo hacen así, que parece que nadie lo sabe, pero todo el mundo lo sabe, y se empeñan en hacer hype. Y digo, pues voy a imitarlos, aunque parezca tonto, pero voy a imitarlos. Bueno, pues y nada, no ha quedado bien. A ellos tampoco. Pues no decimos nada. Vamos con el Pingu. Ahí con el Pingu. Con el fresquito y el calentito. ¡Fresquito! ¡Y calentito! ¡Hombre! ¡Dumbledore! ¡Hoy os acompaño yo! ¡Dumbledore! ¡Harry! ¡Tron! ¡Chiquitín! ¡Pelirrojo! ¡Ey! Aquí estamos. Bueno, ¿qué tenemos en fresquito, chachi? Pues en fresquito, una cosa que no me gusta particularmente, y supongo que a mucha gente tampoco, y es que la gallina de los huevos de oro de Nintendo ya está empezando a chochear. ¿Qué gallina? Bueno, ya venía... Hacía tiempo que venía chocheando. ¿Yoshi? No. ¿Huevos? No, Yoshi huevos, es un dinosaurio. Pero pone decir, huevos. Pone huevos, también, vale. Bueno, no pone huevos de oro. Aunque los podría poner. Podría. No te me vayas... ¡Me estás despistando! A ver, bueno, estoy hablando de, quién hablas. De la nueva patente del señor gallinas de huevo. Huevos de oro. Que el señor Miyamoto. ¿Miyamoto pone huevos? Miyamoto pone huevos. Andá. Miyamoto pone huevos y lo último que se le ha ocurrido, luego lo comentaremos, es esa guía in-game, que no me gusta. No te gusta. Luego hablaremos más detenidamente sobre calentito, esto. Calentito, chache. Los bombazos que tenemos para las próximas semanas. Lo que hemos bautizado hace dos minutos como el ciclo de Capcom. Sí, pero también viene Killzone. Ah, amigo. Mira, viene el Resident Evil 5, el Street Fighter 4. Viene el Killzone 2, viene el Halo Wars. ¿Por qué se para la música así? No he dicho nada malo. No, Halo Wars. Halo Wars, tío. Halo Wars me mola. Sí, Ensemble Studios y esas cosas. A la gente le gusta. Pues 2009 promete, chat. Promete. También prometía mucho 2008, con su Ninja Gaiden 2, con su Soul Calibur 4. Bueno. El año que viene valoraremos. ¿Ves mi lágrima? Estoy llorando. Empezamos las noticias. El caso es que hoy he empezado a estudiar un poquito, que ahí vienen los exámenes ya de enero, y digo, pues me voy a divertir un rato. ¿Y qué has hecho? Pues me metí en Hardgame 2. ¿Para informarte? Para informarme y ver el foro. Y ver el foro, y hasta el último minuto, ¿eh? Sí, en Hardgame2.com. ¿De enteras de todo? De Hardgame2.com siempre. De las últimas noticias sobre lo que va a pasar en el GDC. Hardgame2.com. De las últimas noticias sobre los últimos parches que te puedes descargar para el juego que necesita parches. Y no solo eso, te lo descarga de Hardgame2.com. Y dices, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ya estoy en Hardgame2.com, me apetece algo nuevo. Elite Gamer, por ejemplo. Mira. O el podcast que han empezado. Reacción, sí. Ahí están. Sí. Hardgame2.com, Hardgame2.com, Hardgame2.com, si no hay nada más que decir. Las noticias Al minuto, chavales. ¿Al minuto o al segundo? Ordenadas cronológicamente. En el primer pantallazo las tienes ahí ya, pim, pam, pim, pam. Vas leyendo, vas bajando. ¿Te enteras de todo? Nada. Si tienes un día un poco muy ocupado, pues en un momento te enteras de todo lo que ha pasado. Las 4 de la madrugada, tú estás divagando en el ordenador, le das a actualizar y ¡pum! Salta noticia. Y dices, pero, estos de Hardgame son unos genios. Duermen. Hardgame2.com, señores. Y dicho esto, vamos con Resident Evil 5. Pues empezamos con una noticia de la todopoderosa. ¿Qué juego? Resident Evil 5. Que saldrá... Cállate, Tony. Que han anunciado que la demo pues saldrá el día 26 de enero para Xbox 360. ¿Y para Play 3? Saldrá una semanita más tarde. No me hace falta la demo. El 5... A ver, Antonio. ¿Qué? Vamos a ver. Es que, perdona, Edu. ¿Qué le pasa? A ver, es que el chico este, desde que Calderón dimite... Desde que Carlos Sainz ha abandonado en la cara. ¡Momento futbolístico! No. Calderón dimite. ¿Qué queréis que os diga? Era lógico. Tenía que hacerlo tarde o temprano. Hasta aquí el momento futbolístico. ¿Vale? ¿Qué quieres hacerte con más puntitos para el pollaste del año que viene? Si quieres, hablamos del Barça. ¿Qué quieres hablar del Barça? Eso es el momento futbolístico. En fin, hasta aquí el momento futbolístico. El caso es que, Tony, ¿tú quieres mantener en secreto lo de la semana que viene? ¿Sí o no? Porque lo acabas de decir, tontazo. ¿Me explico baja o no volumen, me explico? Baja el volumen. Ni imagina la radio ni tonterías, ¿no? ¿A ti de qué te sirve tres pollastres? ¿A ti de qué te sirve? Es que ya repites argumentos, Tony. Pero a ver, ¿no te has dado cuenta que es evidente, chache? Es evidente que no quiero mantenerlo en secreto. Que lo estamos diciendo así, a voces, que la semana que viene tenemos Street Fighter 4 y Resident Evil 5. ¡Hala! ¡Hala, lo ha dicho! ¡Hala, que lo sabía! ¡Hala, qué sorpresa! ¡Hala! A ver, chache, ¿qué te hace pensar que tú eres más inteligente? ¿Qué te hace pensar que tú eres más inteligente que cualquiera de nuestros oyentes? Evidentemente, nuestros oyentes lo sabían, Sergio Rodríguez. Nuestros oyentes lo saben desde el primer momento en que digo Bionic Commando y Tatsunoko y quedan dos juegos que salen en los dos meses que vienen y dicen el Zakan Wiki. No, es el Street Fighter 4 y es el Resident Evil. No le pegues a la mesa. No, Edu. Bueno, a ver si subimos el caché y menos pollas 3, hombre. Pues está. Eso, la semana que viene saldrá la versión de PlayStation 3 y el día 16, o sea, mañana, saldrá un trailer adicional de Resident Evil 5. Oh. Que es lo que ya se vio en el Tokyo Game Show, pero en alta definición. Sobre la demo, pues será la misma que saldrá en Japón. La que salió en Japón y que mucha gente ya se bajó del bazar japonés y no sé qué historias. Y que incluirá los dos escenarios para un jugador o para modo cooperativo a través del Xbox Live. Oh. Y también sistema pantalla partida. Efectivamente. Y también, además de que la demo la podemos disfrutar el 26 de enero entre 60 y el 5 de febrero en PlayStation 3. También sabemos que edición especial, ¿no? Sí, el 13 de marzo, un precio todavía a confirmar. Y saldrá pues con una caja metálica, un DVD con extras, como un vídeo inédito del making of, además de un tráiler de la nueva película de Resident Evil llamada The Generation, que es una película en animación 3D. Uh-huh. Y que tiene pues muy buena pinta, parece que cuenta unos sucesos que puede pasar antes de este Resident Evil 5. Y oye, pues bastante interesante. Bueno, entonces así resumiendo, batiburrillo de noticias de Resident Evil 5. Batiburrillo. Sale la demo el 26, en PlayStation 3 sale el día 5 de febrero. Bien. Tendrá una edición especial. El día que sale el juego, el 13 de marzo. El 13 de marzo. Y que tendrá pues caja metálica, un DVD extra con making of y tal. Y trailers de Resident Evil Generation. Vamos. Un pack todopoderoso. Bien. Pero bueno, será edición limitada, ¿no? Es decir... Es que, a ver, ahora ya... Todo el mundo ya sabe cómo son las ediciones limitadas. Es que son la leche. Tú vas a un sitio y te encuentras edición limitada de tal juego y dices, pero si ya hace 3 meses que ha salido, ¿cómo puede haber? Sí, y todavía están las estanterías. O yo qué sé, la edición coleccionista de Halo 3, dicen... ¿La legendaria? No, la coleccionista. La caja metálica gorda. Sí, está, dices, en todas partes. ¿Por qué es coleccionista si está la legendaria? Y dices, porque la otra es legendaria. Y dices, ya. La del casco, la Pero legendaria. ¿Por qué no le llamas coleccionista a la legendaria y a la otra especial o algo así? ¿Sabes? Que usan la palabra coleccionista por vicio. Por me vicio, parece a mí. Por vicio. Opinión personal como pseudo coleccionista. Yo siempre recordaré muy cariñosamente cuando salió el Zelda Wind Waker, que era la... La edición especial con el juego. Tengo una memoria nefasta, pero creo que venía el juego y después también venía otro GOT con el Zelda Ocarina of Time y el sí, Master Quest. Sí, sí, sí. Que se iba a acabar. Sí, la sí, primera sí, semana sí. Eso se iba a acabar. ¡Vamos! ¡Que se nos acaba! Nos los quitan de las manos. Y bueno, hasta todavía yo creo que debe haber alguno sí, a la venta sí, con sí, la edición sí. Bueno, en fin, es igual. Así que Resident Evil 5 está a la vuelta de la esquina. La semana que viene hablaremos de él. Chache, pero disimula. Pero se lo, acaba lo otro ha sido. Se lo acaba de decir. Ha sido off the record. ¿Qué hacemos con él, Edu? No sé. Otro que no se entera. A ver. Otro que no se entera, pero vamos a ver. Ceros, tú has entendido todo este batiburrillo. Este tío es guionista de Resident Evil 4, ¿no? Le encanta eso de leer entre líneas, pero todo el mundo sabe lo que pasa. Mi plan para conquistar el mundo. A ver. Pero que nadie se entere. Tú has entendido que todo lo que hemos hablado con el volumen bajado era off the record. Sí. Vale. Entonces eso no ha pasado dentro del directo del programa. Yo es que cuando os ponéis en este plan dejo de escuchar un rato. Toma ya. Va por ti también, chacho. Sí, ah, eso no es un halago. Va. No, para es, nada. Es plural, ¿sabes? Os dejo de escuchar un rato. ¿Podemos continuar con este principio lento y anodino del programa? Anodino. Apúntate, batiburrillo. Anodino, apúntate. Batiburrillo lo usa cualquier hijo de vecino, chacho. Vamos con... Ay, otra vez Capcom. Uf. ¿Qué noticia es? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh, qué bien! Podría ser que la semana que viene esas previews fueran el Street Fighter 4 y el Resident Evil 5. Guiño, guiño. Podría ser. Pero sí que es verdad que Capcom tiene grandes expectativas de cara a los primeros meses del 2009. ¿Y quién nos los tendría con estos títulos, amigos? ¿Quién nos los tendría con Bionic Commando, con Resident Evil 5, con Street Fighter 4? Y es que según declaraciones de Michael Pattinson, el director de manager, el manager de marketing de Capcom, dice: este será definitivamente el cuarto fiscal para nosotros, incluso el mayor de la historia. Definitivamente el mejor cuarto trimestre fiscal para nosotros. Nuestras esperanzas para este primer trimestre de año con Resident Evil 5 es a todas luces el mayor de la serie hasta la fecha, alcanzando una amplia base de usuarios. Supongo que se refiere también a que el título sea multiplataforma y eso abarcará muchísimas mayores ventas de cara al resultado final que supone este Resident Evil 5, este esperadísimo Resident Evil 5 que tendremos en breve por nuestras tierras. ¡Qué ilusión, qué alboroto! Otro Resident Evil. 13 de marzo. Crystal Dynamics echa a 30 personas. Se enfrenta a un momento crítico. Pues sí, Crystal Dynamics se enfrenta a un momento crítico. ¿Cómo te ha cambiado la voz, Cero? Sí. Vaya. A ver, Ceros habla. Se enfrenta a un momento crítico. No, pero no es Ceros, ¿no? No, judío. ¿Tú te has confundido con Ceros? No, hombre, no sé. Somos tres. Está Kyushi y está Ceros. En fin, lo que Kyushi decíamos. No es. No, creo que no. No. Crystal Dynamics despide a 30 empleados después de los resultados de Tomb Raider Underworld. Y dice, bueno, Eidos no está satisfecha con las ventas del juego. 1,5 millones de copias hasta 31 de diciembre es lo que tienen cifrado. Y está por debajo de las previsiones de la compañía. Eidos opina también que es a causa de la situación económica internacional, que no, bueno, la crisis. La crisis. O el, como decía, el zapatero. El aguas pantanosas remando con la barca de madera. El Tony está haciendo para que el chache piense de crecimiento de la economía, no sé qué. Bueno, un eufemismo para decir que estamos en crisis. Logro desbloqueado, arreglo un fallo diciendo eufemismo. 20 puntos. A ver ese logrito. Ahí estamos. Bien. Pues bien, como decíamos, lo achacaban al tema de, bueno, a lo que estamos viviendo, al contexto de crisis. Y bien, un eufemismo como cualquier otro. Sin embargo, también dicen que desde Crystal Dynamics que van a seguir trabajando en la saga. Yo me planteo dos cosas. ¿Qué te planteas, Rodríguez? A ver, ¿no será más justo, en vez de echarle la culpa a la crisis, decir que el juego a lo mejor es un poco justito? Mira, Arcadia Gamers dijo en su día que saliera Tomb Raider Legend era como, digamos, darle un tiempo a la saga para que se bajase un poco el tema comercial que estaba teniendo desde Tomb Raider 1 hasta Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad, y que estaba bien darle un descansito de 3 años a la saga, que fue lo que duró más o menos ese descansito. El caso es que ha sido salir Tomb Raider Legend, al año siguiente salir el Anniversary, y al año siguiente salir este Underworld. O sea, volvemos al ritmo enfermizo de Tomb Raider de hace 4 años. Es decir, Tomb Raider por año, y que la calidad va bajando según pasan las entregas. Sí, porque, a ver, otra cosa que se me ocurre es pensar que a lo mejor la franquicia, la licencia de Tomb Raider está un poco... Yo creo que está agotada, bueno, ya. Está muy explotada. Muy explotada. Con un juego, con tantos juegos a los años. Es que las cantidades de juegos, ¿cuántos Tomb Raider llevarán ya? Creo que llevan 5, 6, 7, 8, 9... 9 Tomb Raiders, ¿eh? O sea, si le pusiéramos un número, esto sería Tomb Raider 9. Lo cual es un número bastante exagerado. Bastante exagerado teniendo en cuenta que la saga tiene 11 añitos, ¿sabes? O sea, me parece un poco irse... Y la evolución tampoco, de la saga. Por ejemplo, hay juegos que... También que en pocos años han tenido gran número de entregas. Pero claro, también ese gran número de entregas también se basaba en un spin-off o juegos totalmente diferentes con el mismo nombre. Por ejemplo, Resident Evil tiene también un largas entregas, pero también tienes que contar que algunos son un survival, sí, claro, dedicados a pistolas y tal. Pero estas siempre han sido de la misma manera. Uh-huh. Y año tras año, a lo mejor la innovación, pues dicen, bueno, como es un paso intermedio a otro Tomb Raider, no vamos a innovar mucho más. De hecho, comentaban... Y poco a poco, a mejor... Leí hace relativamente poco en NeoGAF que parece ser que Crystal Dynamics se está planteando el hacer Tomb Raider más atractiva de cara al público femenino. Sí, en el foro de Arcadia debatían sobre también, eso. ¿No? Sí. Pues, ostras, es un poco... Quiero decir, ¿cómo acercas al público femenino un personaje tan masculino? No creo que atraiga Lara Croft al público femenino. Más que nada porque no es el tipo de personaje ni protagonista que podría gustar a una chica, ni el tipo de historia, ni digamos tiene ese aspecto. Es que no sabría explicarlo sin que sonara un poco raro. No quiero decir que no, a una chica no le pueda gustar Tomb Raider, ¿vale? Eso es una chorrada digna de cualquier loco. Bueno, sí, a ver qué tal. Que a lo mejor un aspecto tan a lo Indiana Jones que tiene, uh-huh, no agrade tanto a las chicas como... Digamos que no es el público, ¿vale? No es el target del juego. Entonces, ¿qué hacer con la saga Tomb Raider a estas alturas? Yo le daría un final digno. ¿Sí? Sí, sí, yo le daría un final digno. Ya. ¿Sabes? O sea, que pase el siguiente juego que salga, calificarlo como el final de Lara Croft. Pero de una manera lógica, no como Tomb Raider Chronicles de PlayStation 1. ¿La matamos? No hace falta matarla tampoco. Se puede hacer algo digno, quiero decir. Zeros, ¿para qué la matas, tío? ¿Qué te ha hecho? Algo digno, no sé. Joder. ¿Un disparo en la cabeza te parece digno? No es digno, sí. Zeros, no es digno. No es digno. Más digno que lo que estaban haciendo hasta ahora con Tomb Raider. Bueno, eso sí. Mira, sí, mira, eso sí es verdad. Pero el caso es que se puede hacer algo muy digno con esta pobre mujer, con esta Larita, que fue mucho en su día y ahora no es casi nada, y que esperemos que la cosa se lo solucione. Pero desde luego que, como bien decía Chache, yo no achacaría este 1,5 millón de unidades vendidas a la crisis, sino que la achacaría al hecho de que la que calidad también del título, que también puede ser, Chache, pero que es que está demostrado que en el videojuego no está afectando la crisis. De hecho, el videojuego sigue creciendo. O sea, está afectando de cara a los trabajadores y demás, como está pasando en Crystal Dynamics, como ha pasado en Piro Studios hace relativamente poco, que no sé si han echado a 30 o 40 personas aquí en España, pero de cara a comprar producto, los usuarios siguen comprando igual, incluso un 10% más en noviembre del año 2007. De hecho, en el caso concreto de este juego, recuerdo haber escuchado, no me acuerdo dónde, que se había visto este juego, Tomb Raider Underworld, a 30 euros. Sí, sí. Por lo cual... Noviembre del 2008, quería decir, disculpad que se me ha ido la cabeza. Vamos con la ida de cabeza del señor Miyamoto, de la señora Miyamoto. Pues se ha conocido que Nintendo ha patentado una nueva idea en Estados Unidos, una idea del señor Miyamoto. ¿Y qué es? Bueno, pues se trata de un sistema que ayudará al jugador en momentos en los que esté atascado en un punto del juego. ¡Puta Sony! ¡Mira Nintendo! Ahí está. Joder, hay gente que ya está igual. A favor del ya asunto. Se han posicionado. Ya se ha posicionado. Ya está. Joder, simplemente si con no esta dicho idea. Nada. No, ha dicho suficiente. Ha dicho que es de Miyamoto. Ah. Es decir, vale. con solo decir eso, ya hay gente que está. ¡Puta Sony! ¡Exagerado! Sigue corriendo por ahí. Déjenme, señores de la calle, que les explique de qué va. Mira, los jugadores podrán, en los momentos en los que esté atascado en un punto del juego, los jugadores podrán ver, visionar un vídeo donde se muestra cómo superar esa sección del juego, o bien podrá visionar dicho vídeo, pausar el vídeo y empezar a jugar desde ahí una vez superado el punto en cuestión. Bien. Con esto se pretende que ningún jugador abandone el juego por culpa de quedarse atascado o por puzzles excesivamente complicados. Estamos hasta la puta polla de Sony y de los Sonyers, hijos de puta. Y vamos a ir a por vosotros, cabrones. Pero que Sony no se ha copiado todavía de esto y no creo que se copie. Pero por supuesto. ¡Puto Cristón, hijo de puta, gordo, asqueroso, desgraciado, hijo de la gran asquerosa puta! Ajá. ¡Malos gráficos! Muy malo. ¿Pero qué tiene que ver King Kong con esto? ¿Ves? Ya está degenerando, ha empezado con Viva Nintendo al menos, pero hay que ya ver cómo son los nintenderos. Pero que Sony todavía no se ha copiado, que Miyamoto también puede envejecer, de hecho está envejeciendo. Puede envejecer. ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! Joder, macho, están. En fin, que. Bueno, Miyamoto ahora ya va decayendo. Y lo que se le ocurre es esto, es una guía. Ajá. Para mí es una guía. ¿Y para mí? Para mí Miyamoto chochea. Chochea. Vamos a ver. Buenas noches, amigos y amigas de Arcadia Gamers. Soy Don Sega Funspot. Ajá. Director del programa que cumple 10 años, Game Over. Sí. Y esto ya lo dijimos en Game Over. Game Over lo dijo. Oh, qué pesado. Amigos y amigas, Game Over lo dijo. La sección Game Over lo dijo. Sí. Game Over lo dijo el qué. Que Miyamoto chochea. Joder, macho. Pero no diga usted eso, Funs, porque Isako no le dejaría nunca decir eso. Isako diría, no, porque el No More Heroes mola mucho. El No More Heroes es muy guay, el Bioshock no tiene historia. En fin, lo diría. Lo diría. Game Over dijo esto. Y como lo dijo, ahí lo dejo. Punto. Bueno, no sé, Arcadia Gamers también dijo muchas cosas y no nos vamos vanagloriando de ello. Arcadia Gamers dijo. Arcadia Gamers dijo. El Street Fighter 4 tendrá EX Modes. Y lo hemos demostrado. No. Hoy está en mi casa. Uy, ya me he equivocado. Nada. Ay, perdón. Pero si lo has puesto en el Facebook. No lo he puesto en el Facebook. Pero, sí que lo has puesto. No lo he puesto. De alguna manera lo has puesto. Bueno, he puesto que ya ha llegado el juego en mayúsculas. ¡Exagerado! ¡No lo he puesto! Pero que sea gente como Javi Kun no ha pillado qué juego era. Vamos a ver. No era tan lógico. Mini pregunta. Es decir, el señor Miyamoto, que no vamos a poner, o sea, es uno de los grandes, eso que vaya por delante y no se puede cuestionar. Uh-huh. Pero podemos empezar a pensar que a lo mejor las ideas de este hombre ya se están empezando a agotar. Posicionémonos. Yo me posiciono de forma negativa ante esta idea del señor Miyamoto. Hombre. Yo me pongo de forma negativa, pero yo no quiero pensar que Miyamoto está acabado. Yo tampoco, a ver, yo no. Primero lo quiero ver, pero a priori. Sí. A priori. No quiero pensar que Miyamoto esté acabado. Otra cosa es que lo esté. Estás un poco Calderón, ¿no? Estás un poco Calderón. No hagas bromas, que la gente no va a entender. Vale. En fin. Lo que no me gustaría ver es ir tranquilamente por ahí. Por ejemplo, en un Zelda, ¿vale? Y llegas a una mazmorra. ¿Vale? Llegas a una mazmorra. Que vivo en hotel. Vale, llegas a una mazmorra en el Zelda. Y le dice. Y te sale un icono arriba. Pulse Start y verá ayuda. O algo así, un icono grande. Y dices, no. Hombre, el caso de la Wii será un icono que ocupará media pantalla. Pulsa no. Al más. Entonces. Mueve Wiimote a donde pone info. Le das a info y te dice, mira. Y te sale un pequeño vídeo en game sobre cómo solucionar. Cómo ir a la mazmorra bien. No cuando, sé. Cuando le das a ese icono, suena. Sí, efectivamente. Podría ser. Sí. Y ahora gira a la derecha y contra una llave. El tabal de Rosalca me ha ido muy bien. ¡Papá, papá! ¡Estoy encallado en esta fase del Super Mario! ¿Qué puedo hacer? Podrías darle al Start y probar a ver si funciona o no funciona. ¡Qué gran idea! ¡Start! ¡Clink! ¡Gracias, Nintendo! ¡Uy! 250 euros. Y sería un anuncio perfecto de Navidad. El padre podría ser, yo qué sé, Manolo Lama, y el hijo podría ser el niño del Bola. Y ya está. Y tenemos campaña navideña el año que viene. Claro, que el niño del Bola tendrá 19 años ahora mismo. No, y Amparo Baró llega con una bandeja de canelones al salón y les dice a todos: niños, ¿qué hacéis? Jugar a la Wii, ya, jugar a la Wii. Entonces le pega un pescozón a los 7 vidas. ¡Niño! ¡A esas cosas no se juegan! ¡Son consolas! ¡Es malo! ¡Ah, no! ¡Es Wii! ¡Es bueno! ¡Es una Wii! No, nunca... ¡Válgame Cristo! Y es muy didáctico, claro. Y muy pedagógico, y sirve para perder peso y para hacer sumas y que el cerebro no se atrofie. Y espérate que los canelones no lo haya hecho con una receta de... ¡Claro! Porque yo en mi cocina tengo cocina conmigo. ¡Todo es perfecto con Nintendo! Es el mundo ideal de Nintendo, pero es el mundo ideal de Nintendo... ¿De verdad? ¿De verdad? Es decir... ¿Utopía? ¿Rapture? Podría ser. ¿Podría ser? ¿Nintendo va a hacer Rapture? Hombre. Y Miyamoto, Andy Ryan. Este es el camino. Es decir, las ideas van a ir encaminadas a esto. No se pueden dedicar, por ejemplo, a pensar en los... Voy a hacer la vomitada que hago cada 6 meses en Arcadia Gamers. Baja el volumen. Es decir... La hora de chache. Es decir... No es momento, es la hora chache. Es decir... Por favor, ponte manos a la obra con el online. Por favor. ¿Qué online? Ponte manos a la obra con el chat de voz. ¿Qué chat de voz? ¡Chachi! Hola, mi Wii, hola, mi Nintendo DS. ¡Chachi! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué coño me tiraste? Yo no fui. Yo ¿Cómo no fui. Que no? Yo no fui, fue Susana. Ya, pero mira que no le echaste bronca ni nada. Dijiste, oh, se ha podido joder la consola. No, pasaste de mí totalmente. Y encima mi amigo Wiimote quedó bañado en cerveza. Es verdad, mi Wii, lo contamos a la gente que no lo sepa. Sí. En fin de año me llevé la Wii a un sitio donde estuvimos. ¿Y a mí me llevaste? A ti no te llevé de ese. Oh. A ti no te llevé porque es que estorbas. Ocupas ¿Estorbo? Sitio, sí, estorbas. Oh. ¿Qué quieres que te diga, cariño? El caso. ¿Cariño? El caso es que se cayó la Wii al suelo. Sí, me caí. Decía, un ostión. Me que saltó la tapa de los mandos. Sí. ¿Yo? Ya estaba rota la tapa de los mandos. ¡Ah, pues, encima! Sí. ¡Maltratador! Sí. ¿Y yo? Y tú, nada, tú en casa. Oh. Y el Wiimote se llenó de cerveza. Sí, no veas cómo llegó. Vaya. Contando chistes todo el puto día. En fin. Vamos a hablar y de... Y aparte, ¿no? Me enteré de una cosa. ¡Ay, Dios! ¿Qué cosa? ¿De qué cosa? Que yo no estaba, ¿eh? Pero me enteré un propósito. ¿Qué propósito? ¿Qué hiciste? ¡Vender la Wii! ¿Qué es eso, eh? ¿Y a mí? ¿Pero te quieres callar de ese? A ver, Wii, hice un propósito para el 2008 que era venderte. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque aún... Pero querías hacerlo porque era un propósito. Quería hacerlo, pero no lo hice. Con lo cual... ¿Y no, qué? Lo que no está hecho no está. ¿Por qué? Porque todavía espero muy buenas cosas de ti. Aún así espero buenas cosas de ti. ¿Y de mí? Cállate de ese. Se nota en la de ti espero el Dragon Quest 9 y gracias. Se te nota en la mirada que mientes. Se te nota en la mirada. Que vives enamorada. De la gente. De quererte mucho. Bueno, pues seguimos con la siguiente noticia. Tenemos uno para PlayStation Network, para PSP, para WiiWare. ¿Qué mierda es eso? ¿No lo conoces? ¿Es del Resident Evil 5 o qué? No, ese está en casa, no lo he puesto todavía. ¿Qué pasa, 360? ¿Qué? ¡Ah, es la 360 del Edu! Es que no estabas. Yo no estaba. La 360 de Edu. ¿Qué? ¿Cómo estás? Está como muy mal. Mal. ¿Por qué? Si últimamente juega al Sonic, tío, sí. Pero tú no me tocas ya. Sí, de vez en cuando. Pero, Pocus, no sé, tu segundo plato. Segundo dice, no está segundo ni... Segundo plato. No está ni... Sí. ¿Sabes? En el buffet, cuando ves la ensalada racha esa, y dicen, al sí, igual... En realidad sí, es un segundo plato, oye. Tú calla, Antonio. Pero si yo juego a la 360, está echando fuego. Por eso no está aquí tu 360. Claro. Pero si la del Edu. Oye, da muy mal rollo la 360 esta, tío. Es que... Ey. ¿Qué pasa, perro? Ey. ¿Qué pasa? ¿Qué os habéis metido hoy, tíos? No sé, nada, yo no me he metido nada. Pasarme un poco de esa mierda, coño. No me he metido nada, yo. ¿Qué coño os habéis metido, pavos? No sé, pero ¿sabes qué podéis hacer, perro? 5 minutos imitando a consolas, tíos. ¿Qué coño hacéis, pavos? Estás muy acabados. Ya. Imitando a consolas, tíos. ¿Qué coño hacéis? Ay, perro, ¿sabes lo que podrías hacer? Dime. Invitar a los oyentes a que llamen y que expliquen qué nos metemos a estas horas de la noche. Da el teléfono. 93-580-5251. No sé, si vosotros lo sabéis, me haríais un favor. Porque quiero esa mierda. ¿Vale? Vale. Uno anunciado... Uno anunciado para PlayStation Network, PSP, WiiWare y DSiWare. No se conoce por el momento ni fecha de lanzamiento de estas versiones, pero dicen que que mantendrá las principales características del uno del Xbox Live. Ahora me pregunto, ¿qué te preguntas, Edu? ¿Qué te preguntas? Si la Wii no tiene chat de voz. No mantiene características principales. ¿Qué más da? Es divertido. A ver, porque una de las cosas que hacía graciosas el 1 es poder estar hablando con tus amigos jugando, ¿no? Evidentemente. Si el no 95% de la gracia del 1 es... Bueno, era poder hablar con la gente con la que sí, juegas. Sí, por eso, era, sí. Digo, era porque, a ver, la gente que utilizábamos el 1 para poder reunirnos más de dos personas, ya no lo hacemos. Porque el Xbox Live Party nos permite hasta, creo que son 8 o 10 personas. Es decir... El 1, que era un pretexto para poder charlar más de dos personas en el live, ya no se usa. Eso por un lado. Y luego el otro, que el 1 servía para que los desviados enseñaran sus pollas por la cámara del live y para insultar. Dicho y hecho. Era dicho solo. Era así. Bueno, pues cámara tiene la 360. Sí. En fin. ¿Que para qué sirve? ¿Para qué sirve el 1 sin cámara y sin micro? Sobre todo sin eso. En fin. Pues bueno, pa verlo. Game Love nos dará la respuesta. Vamos a hablar de Uncharted 2. ¡Bien! Pues mira, señores, Uncharted 2, que parece ser que los enemigos van a tener una IA de miedo, según Bruce Straley, que parece un niño con zapatos nuevos con las declaraciones que está haciendo. ¿Una IA? Una IA, una inteligencia artificial. Ah. Sí, sí, serán muy inteligentes la gente de Uncharted 2, los enemigos y tal, porque según Bruce Straley, cuando estemos jugando y nos venga un enemigo y nos vea y nosotros nos escondamos, pues dependiendo del tiempo que nos haya estado viendo ese enemigo... Pues dicho enemigo vendrá o no a buscarnos a la zona donde nos ha visto. Y yo te diré, pues hombre, pues no es gran cosa, ¿no? Parece muy normalico. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues mira, básicamente, declaraciones del amigo Bruce Straley desde Hardgame2.com. Con el comportamiento caza, los enemigos han descubierto a Drake y empieza a combatir. Drake es el protagonista de Uncharted. En el combate los enemigos hacen ciertas suposiciones sobre dónde está Drake basándose en el último lugar conocido y visto. Si dejan de ver a Drake durante unos segundos, uno o más enemigos empezarán a inspeccionar el área, empezando por la última localización conocida, y aumentará la búsqueda si no lo encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que hemos visto desde hace años en Commandos 1, 2, 3, Metal Gear 2, 3, 4. Quiere decir, no dudo de que cuando el amigo Bruce Straley sale a hacer estas declaraciones de Naughty Dog, será porque realmente es algo revolucionario. Dudo que venga a explicarnos esto Bruce Straley cuando ya conocemos absolutamente todas estas artes que se han hecho en juegos de bastantes años ya. Yo me quedaría con el ejemplo de Commandos 1. O sea, es que si me dices estas declaraciones provienen de gente de Piro Studio, me lo creo, porque es que es exactamente igual. Quiero decir, démosle confianza, porque tiene que ser por algo estas declaraciones. Vamos, que están trabajándose al máximo la inteligencia artificial del juego. Ajá. Y promete no defraudar en este aspecto. Esperemos que así sea. Llega en exclusiva para Play 3, Uncharted 2. Exactamente. Un pues, poco motivado por eso, ¿eh? Un poco motivado. Tío motivado, quiere vender. Se ve que se han dejado los cuernos. Sí, sí. Vamos, sí, está publicitando este aspecto en concreto. No otra cosa, ni lo gráfico, ni el sonido. Ni... No, no. La inteligencia artificial. No, y además. Es llamativo. Normalmente, sí, es llamativo. Normalmente no se encuentran noticias donde se hable de la IA de este juego, es la hostia. Sí, normalmente sí. No se encuentra. No, se no. Se han no. encontrado, pero normalmente no se encuentra. Con lo cual, se presupone que la IA va a ser la leche, la releche. Sí, pero bueno, yo tengo mis esperanzas puestas en este gran juego que puede ser Uncharted 2, ¿eh? Evidentemente, Uncharted fue uno de los mejores juegos del principio de PlayStation 3. De los primeros meses, desde luego, sí. Y esperamos grandes cosas de esta segunda parte. Vamos a hablar de Mad World. Mad World ha pasado sin problemas la calificación de la BBFC. Y diréis, ¿qué es la BBFC? Pues es fácil. Es la Asociación Británica de Compradores del Reino Unido. Donde, digamos, que son la gente encargada de poner las calificaciones por edades. La versión inglesa, o sea, el nombre en inglés es British Board of Film Classification, que se encarga tanto de películas como de videojuegos. El caso es que ha pasado sin ningún tipo de problema la calificación, con lo cual nos encontramos con un juego para mayores de 18 años que no sufrirá los problemas sufridos por Manhunt 2, por ejemplo. Así que no habrá ningún problema y los tendremos en nuestras tiendas por allá por el 31 de marzo, al menos en Inglaterra, y esperemos que por aquí no tarde demasiado en salir. Seguro que saldrá por estas fechas. ¡Oh, dámelo! ¿Qué pasa, dámelo? Muy buenas noches. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Pues salgo a la palestra por esa noticia. ¿Qué noticia? Mad World. Mad World. Que traducido quiere decir mundo malote. Sí. Mundo malote, me pasearé yo ahí con mi látigo de cuero. ¡Zas! ¡Zas! Ahí a las... En el mundo malote usted se sacará el pollo. Solo hay hombres en mundo malote. Porque no hay mujeres malotas. No he visto mujeres en el juego, ¿no? Hombres malotes que irán en pelotas por el mundo malote. Es usted un enfermo, se da cuenta, ¿no? Yo soy el enemigo final de Mad World. No. Ay, sí. ¿Sí? Sí. Sí, me lo creo. Estaré yo ahí. En Mad World, amigos y amigas, 31 de marzo, no se lo pierdan. Para mayores de 18 años. Por supuesto. Por supuesto. ¿Alto contenido sexual? Tintín. 18. Tintín. Dos rombos. Qué rebuscado. Dos rombos. Qué rebuscado, Dumbledore. No sabe, ¿no sabe usted lo que son los dos rombos? Sí, por supuesto. Hace años que no se usan. ¿Ah, sí? Sí. No estoy muy actualizado. No, no, desde luego. Y además, no sé para qué quiere usted la televisión en el mundo mágico. Pensaba que ustedes tenían esas fotos que daban... vueltas y se movía la gente dentro. Dan vueltas y se mueve la gente y se tocan y se ponen. Oye, es verdad, porque las revistas porno. Sí. El mundo mágico, ¿qué tal son? Yeah. Serán como GIF animados y esas cosas. En las revistas porno del mundo de Hogwarts solo hay una mujer en la portada: J.K. Rowling. Sí. Por favor, J.K. Rowling ha comprado. Es poseedora de todas las editoriales del mundo mágico. A mí me gusta más Emma Watson. Emma Watson, amigos y amigas. Emma Watson. Emma Watson, con esa imagen horrible. En del fin. Chochamel. Del potorrín. Potorrín. De Emma Watson. Potorrín. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema, yo también me pregunto qué se mete esta gente. Platinum Games. Es tío. Que. Antes de pasar a la siguiente noticia, es que bueno, de Mad World es lo poco que tenemos bueno de Wii en bueno, el primer trimestre. Bueno, son la gente de Clover, ¿eh? Poca broma. A ver. Poca broma. Vale. Esto y Bayonetta. No es para Wii, pero Bayonetta, ojo a Bayonetta, el nuevo Devil May Cry. Sí. Atención. Sí, que es de lo poco bueno que sale en Wii. ¿Pero qué quiere decir de lo poco bueno que sale en Wii, chache? Que es el único juego sangriento que va a salir en tres meses. Porque es que creo que poca gente sabe realmente de qué va este Mad World y le ha dado credibilidad por su jugabilidad y no por el contenido violento. Así que tampoco nos esperencemos demasiado porque tampoco sabemos de todas... De todas, todas, que va a ser un gran juego. Bueno, en todo caso... No More Heroes apuntaba por la misma índole y ya sabéis lo que pasó. No sé en Nintendo cómo se lo plantean, pero en Microsoft lo tiene muy claro. Van a presentar una campaña... Bueno, presentar una campaña para orientar a los padres sobre videojuegos. Perfecto. Hey, Carl, ¿cómo estás? Hijo mío, ven aquí, siéntate en mi regazo. Oh, father, oh. Ven, vamos a jugar a la consola. ¿A la consola? ¿A la Wii? No, vamos a jugar a la 360. ¿360? Nintendo 64, no, 360. ¿360? Yeah. Oh. Siéntate, mi regazo, siéntate. ¿Regazo? ¿Qué juegos hay, padre? Vamos a jugar a Gears of War 2 o quizás prefieres un Call of Duty 5. Pero papá, tengo 8 años. Pero provenimos de la Francia, ¿no? Me parece, por el acento, hijo mío. I don't know something about that. En fin, vamos a jugar, hijo mío, vamos a jugar. Coge el arma. Pero papá, tengo 8 años. Coge el arma, está encima de la chimenea, hijo mío. Ah, es cierto. Bien, siéntate aquí, levante y empieza a jugar. Vale, padre. ¿Qué hacemos ahora? La que... Escucha, oye, escucha. ¿Qué hacemos ahora, padre? Vamos a escuchar a Edu, que quiere contarnos una cosa. Vale, padre. Sí, Edu. Por favor. Por favor. Sálvanos el culo. Vale. Sálvanos. Pues Microsoft, que va a ofrecer a los padres la posibilidad Dios, de aprender... ¡Dios, callarte, que está grabando, cojones! Sí, efectivamente. Microsoft, que ofrecerá a los padres la posibilidad de aprender más sobre los juegos... que juegan a sus hijos con una iniciativa llamada Gate Game Smart Comping. ¡Como mi juego, boludo! ¿Eres argentino, hijo? ¿Eres argentino? ¿Soy andaluz? Ah. La cual, a través de su página web, ofrecerá herramientas y algunos consejos para que toda la familia pueda jugar, disfruten más de los videojuegos en general. La compañía, pues, está orientada al mercado norteamericano, y hay varias compañías que cuentan con el apoyo. Por ejemplo, servirá... Entertainment Software Association, sí. Boys and Girls Club of America y StaySafeOnline.org. Por ejemplo, servirá para entender la seguridad online. Sí. Hijo, te están insultando por el chat del juego. Eso, boludo, no me van a insultar a mí, padre. ¿Qué debería ser, padre? Te están llamando hijo de puta. Hijo de puta. Yo no soy un hijo de puta, ¿viste? No, no hagas caso a eso. También sirve para poner límites al tiempo. Sí. Hijo, estás jugando hace ya más de 3 horas. Pero padre, yo no quiero jugar más. No puedes jugar más de 3 horas. 3 horas es poco, padre. Te estás divirtiendo con el juego. Por supuesto, padre. Vete a sacar al perro. ¿Qué perro? Me lo comí el otro día, ¿viste? En fin. Para ver la televisión también. Cosa que dices... Bueno, supongo que es para medir los canales que ve... El hijo en cuestión, ¿no? Padre, mira el programa este de las 3 de la madrugada, el viernes en el Canal Plus. ¿Qué estás viendo, hijo? Se llama Rocco se va de culos. ¿Y de qué va, hijo? Es un señor que se saca la minga y revienta anos. What means, minga? ¿Minga? What means? ¿Penis? Ok. El pack... Esto es muy, muy triste. Paquete de mapas. ¿De qué quieres, Tony? Arcadia Gamer se disculpa por el gag. Solo eso. Es muy triste, no somos actores. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, como que no ha pasado nada. Ya está. Off the record. Bueno, pues el paquete flashback de mapas de Gears of War 2 llega live. Con el precio de 400 Microsoft Points. Barato. En fin, el caso es que estos mapas ya estaban disponibles de manera gratuita para los primeros compradores de Gears of War 2. Claro, es verdad. Es caro, entonces. Es que son los mismos del 1. Es un poco de morro, ¿no? Bastante. Un poco bastante. No, feo, hombre, feo. Es que cuando he caído en el nombre Flashback, digo, es que juraría que era el que daban. Digo, pero no puede ser que lo estén vendiendo el que daban. Pues sí, amigos, están vendiendo el que daban. Y hablamos de otra cosa, porque el desarrollador de Bright tiene un cabreo de 3 pares de narices. ¿Narices? Pues bien, el desarrollador del Bright, el famoso juego que podemos adquirir en el Xbox Live, pues está cabreado con Microsoft porque Microsoft ha puesto un tema, el del dashboard, a 250 Microsoft Points. Cuando él lo quería haber dado gratis. Según ha explicado, en el blog oficial del juego. El buen samaritano, este tipo. Dice, queríamos que fuese gratuito, pero a Microsoft no le gusta dar cosas gratis. ¡Pam! ¡Tu puta Toma. Cara! ¡Tu puta cara! Nadie tenía huevos. Este lo ha soltado, Este lo ha soltado así, ¡pam! ¡Santo! ¡Zas! Para celebrar la llegada del tema de Bright, yo quería regalar temas. Pero Microsoft me dijo que no podía. Sin embargo, sí puedo dar gratis copias del juego. Acojonante. Pero en fin, al menos ha tenido narices de soltarla. Sí. ¿Qué noticia? Y pone de manifiesto que Microsoft no da duros a 4 pesetas. Cosa que ya sabemos todos. ¿Qué es un duro y qué son 4 pesetas? Pero tú vives en el siglo XXI, filtrafilla. Es que llegados a este punto de la vida, chachen, que muchos oyentes son menores de 15. Pero quién más que menos conoce que son las pesetas. Por Dios. Tony. ¿Cómo te ha ido la exposición del Travel de Reseca? Vale, es que la verdad es que estoy un poco nervioso todavía. Sí, ¿por qué? Porque me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Pero yo iba... El trabajo de reserca, el trabajo de investigación es una cosa que se han inventado en Cataluña, que tienes que hacer en segundo de bachillerato y que te da un 10% de la nota de cara a la nota de final de de cara a entrar a la universidad, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que solo se hace en Cataluña. Tony. Sí. Bien, mi trabajo iba sobre la crisis del videojuego en el año 83 en Estados Unidos. Y yo iba muy tranquilo. Hasta que faltaban 2 minutos y, no sé, me comenzó a dar el tembleque. Es normal, sigo siendo humano. Entonces me puse un poco nervioso, pero fue muy bien, ¿eh? A ver, si es que el ser humano en esta época de la vida tiene pruebas así, es decir, momentos así de nervios, ¿no? Una podría ser esta, el día que expones el trabajo de reseca, trabajo de investigación. ¿El día de tu boda? El día, no, sin irse tan lejos. Otro podría ser el día de la selectividad. Sí. Que también te pones muy nervioso, eso ya extensible al resto de España. Otro podría ser el día del examen práctico del carnet de conducir. Sí. Te pones muy nervioso. Y otro, el día que jincas. El primer día. También. Cuatro momentos de tu vida adolescente. Y el quinto día de tu vida, importante también. Viene tu pariente y te dice, estoy embarazada. Y dices, guau, qué percal. Importante. ¿He hablado de mi boda alguna vez en este programa? ¿Es necesario? ¿Tu boda? Sí. ¿Qué boda? Hemos estado divagando, Susana y yo, sobre nuestra boda, que será en 2, 3, 4 años, más o menos. Puedes buscar un tema adecuado para esta off-topicazo de... Si se te ocurre, ceros, vale. Hemos decidido varias cosas. Para empezar, el menú de adulto será menú infantil. Ya tienes el menú de la boda que no va a pasar todavía pensado. Sí. Vale. Doraemon, déjame al casquetbulado. No me gusta, ¿eh? No, sí. Vale. No... Mira, de primero serán macarrones a la boloñesa. Y de segundo, libritos. Con patatas. ¿Eso que lo hace tu madre o...? No, lo harán en eso, el... Eso lo hace tu madre, ¿no? Tú vas a una boda. Vas a una boda. Y dices, buah, me voy a poner hasta el culo de comer, ¿vale? Vas de postín, ¿eh? Todo, dices, o sea... Olé, ¿sabes? Todo elegante, todo tal. Y te traen unos putos macarrones. Unos deliciosos macarrones con queso. Y unos libritos que seguro que están comprados en las sirenas. A ver, los macarrones, no. según como estén hechos, los macarrones pueden estar buenos. Pero también. Vale, pero los libritos en una boda, Tony. Sí, pero... ¡Libritos! A todo el mundo le gustan los puñeteros libritos, ¿sí? Sí, pero no sí, una boda. Ya está. Pero nos gustan los libritos con patatas fritas. Claro, sí. Con patatas fritas. Ah, pero que no está. Huevo frito. Y huevo frito. Bueno, pero bueno, se va arreglando. El primer capítulo de la boda del Tony acaba de acabar. Muy bien, pues pasamos a la siguiente noticia. Si os parece, podemos continuar con el siguiente programa. Siguiente capítulo. Si os recuerdo, es un programa sobre videojuegos. Segundo capítulo. No, ni claro. De deportes, ni de. Ni de bodas del Tony. Videojuegos. Segundo capítulo, la música en la boda. Ah, la música en la boda. ¿Pero la semana que viene? Para la semana Espero que viene. Creo que sea Queen o algo. Pikmin. No. ¿Te gusta esta canción, Edu? En tanto. Sí, ¿no? Pues que sepas que la intro del Street Fighter 4 anda ahí del estilo, ¿eh? Oh. Ahí del estilo. ¿Qué pasa? Que como no la ha visto nadie, excepto 4 gatos, pues... ¡Ay! ¡Ay, qué ganas tengo de llegar a casa! Pikmin New Play Control. Dice Sede, te vamos a sacar el mismo Pikmin que jugaste en GameCube, pero con el mando de Wii, con las mismas posibilidades, pero cambiando el mando. Y te el vamos nombre. A cobrar 40 pavetes por él. Bien, el 5 de febrero lo tendremos aquí en Europa, el New Play Control Pikmin. Se dice que saldrán más juegos más adelante, como por ejemplo el Mario Power Tennis. No está mal ese, no está mal. Ahora, me parece mal el hecho de sacar tajada del mismo juego 2 veces Diréis, pero Capcom lo hizo. Sí, pero Capcom bajó el precio después. No, no. A ver, esto saldrá a precio reducidísimo, espero. Y ojo, y si Capcom lo hubiera hecho tan descarado también, le habríamos castigado, ¿eh? No seamos tontos tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hostia, sácalo 20 pavetes. ¿Sabes? Hace una gama barata de juegos de Wii basados en juegos de Cube como mínimo. Ya que no tienes Player Choice, ¿qué te cuesta? Si has sacado beneficio de estos títulos, hazle un favor al usuario. Ya sabemos que no hace falta hacerle el favor al usuario porque el usuario es así. El usuario compra y compra y compra. Pero un detalle no está de más, Nintendo. Nunca está de más. No, pero hay mucha gente que tiene la Wii que no sabe lo que es ni siquiera una GameCube. Uh-huh. Con lo cual, no. Es decir, va a ir a la estantería, va a ver esto y se lo va a llevar. Sí, sí, sí. Pikmin, ah, un juego nuevo. Un Yugas nuevo. Ya está, sí, sí. Es decir, no saben que existe la GameCube. Mucha gente que tiene la Wii, estoy convencido. No, no, seguro, seguro, chache. En fin. No lo dudes. Un iluminado de la cadena GameStop. Daniel de Mateo, de la cadena GameStop, considera que PlayStation 3 es una máquina cara. No obstante, considera que es una buena consola. ¡Bravo! ¡Bravo, señores y señores! ¡Al descubierto América! ¡La sopa boba! Aaron Greenberg, que quiere aumentar el límite de amigos en el Xbox Live. Eso estaría bien. ¡Lástima! ¡Los amigos de Tony! Lástima que tu Tony no lo puedas aprovechar. Mira, de hecho, Ceros, te voy a sorprender. Porque si tú supieras los problemas que me dan los amigos del Xbox Live, o sea, parece que... Ah, que somos un problema para ti. Edu, somos un problema para sí, él. Siempre. Ah, muy bien. Somos un lastre. Estamos ahí. Vosotros no sois mis amigos. Bueno, eso también es verdad. Es verdad. Tonto. No, o sea, os llenáis... diciendo que no sois amigos míos, pero ahora que os interesa, sí, ¿no? Iros a chupar el culo de otro. Entonces, tengo otros mejores. ¿Qué iba a decir? No, iba a decir una chorrada. Que el caso es que a mí me agrega muchísima gente porque voy poniendo mi gamertag, que parece eso, que lo ponga en un panel publicitario y todo el mundo me agrega, ¿no? Entonces, claro, yo voy borrando gente que con la que no juego. No se me cabreen, hombre, si los borro. No jugamos, no se reboten. Ya jugaremos, hombre. Si tenemos ocasión de jugar más, pues los agrego. Pero ahora no tendrás ese problema. Pues eso. Porque Microsoft bueno, tiene planteado que en un futuro... Pero igualmente, pero es que ¿para qué quiero tanta gente no, con la que no juego? Es que me parece una chorra. Según el Product Manager, pues quieren llegar más allá de su límite actual. Pero no puede decir ni cuándo va a suceder, ni a cuánta gente más podrás agregar, ni nada. Simplemente es algo que... Yo con 50 me conformo. Simplemente que están viendo que tienen que añadir. Sí, sí. Con 50 más me conformo, creo yo. Sí. No sé, es que... A ver, ¿para qué quieres un Mindundico Mami, no, tío? Sí, sí, sí. Pues es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, ya está. Analistas que predicen... ¡Predicen! Predicen, porque, ojo, el Michael Pachter ha hecho un ejercicio de predicción y ha anunciado que el modelo de 80 GB de PlayStation 3 verá una gran reducción de precio el mes de abril. pasando a costar $299. En vez de $399, $299. Sí, y de Xbox 360 modelo premium rebaja de $50. Sí, y que Wii no va a rebajar precio porque no le hace falta. Pero la clave de todo esto lo has dicho tú: predicción. ¿Qué coño? Luego, si predices, no eres analista, eres un futurólogo. Sí. Eres Rapel. Eres Rapel. El señor Rapel, Michael Patcher. Y yo me pregunto: la canción a que viene. Soy analista, me digo cosas, quizás las acierte, quizás no. Soy analista, el más realista. Soy analista que no veas, quizás acierte. Quizás no acierte, quizás me gane un buen jornal. Ay, Dios mío, los analistas. Si es que es lamentable, pero en fin. El Global Game Jam. Nosotros hablamos de la semana pasada, si os acordáis. Dijimos algunas cosas para esta semana acabar de completarlo. Y es sobre el encuentro de desarrolladores que se va a celebrar del 30 de enero al 1 de febrero de 2009 de forma simultánea en todo el mundo y va a ocurrir en Madrid. Eso es un dato. Del 30 de enero al 1 de febrero de 2009. Luego, repito, también el Global Game Jam, que está montado, está colaborando la Asociación Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama GAME, colabora en la organización del Global Game Jam y pretende convertirse en un centro de referencia dentro del desarrollo de videojuegos y los procesos de elaboración de títulos. Luego, en www.gamejam.es tenéis pues todo tipo de información sobre el evento, inscripciones, condiciones, localización, etcétera, por si os interesa la gente de Madrid y alrededores participar, si os queréis acercar, si tenéis unos pequeños primeras nociones sobre programación, unos proyectillos. Unos proyectillos, ¿eh? Yo qué sé, te puedes llevar allí el RPG Maker y enseñarlo, yo qué sé. O puedes llevarte cualquier otra cosa, lo que sea. Lo que sea, la gente que sabe de esto, la gente que sabe de desarrollar videojuegos, informática. ¿Tienes algo programado? ¿Lo tienes? Mírate el ordenador, mi PC, archivos de programa, ¿lo tienes? Adelante. Y este evento, pues como decimos, se va a celebrar en todas partes del mundo. Oye, también en Japón. En Japón, donde lo vamos ahora. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Sí. En Japón, la gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos. Pues mire, señor Vejine, yo sí que quiero ir a Japón. Y dirá, ¿por qué? Pues porque tenemos las ventas. Las tenemos y mola ver las ventas tú, porque nos encontramos como que en décima posición tenemos Momotaro Densetsu, 20 aniversario de Hudson, en décima posición. En novena, Monster Hunter Portable Second G de PSP, que vuelve a las andadas esta vez con su versión de Best, lo que vendría a ser el Platinum en Japón. Mario Kart Wii sigue al acecho con 8, la octava posición. Y Wagamama Fashion Guild Mode, séptima con Nintendo DS. En PlayStation 3, sexta posición, White Knight Chronicles, guapísimo, digno de ver. Para la quinta posición, Animal Crossing City Folk, sin comentarios. Cuarta posición, Wii Fit. Tercera posición, Kirby Superstar Ultra de Nintendo Wii DS también. Y para la segunda posición, atención, Reading Tengoku Gold, que ya estáis tardando en reservarlo en vuestras tiendas más cercanas, porque va a salir en España. Luego, en primera posición, sorprendente, o al menos a mí me sorprende, ver a Final Fantasy Dissidia, que está acercándose al millón de unidades. No está tan mal, Edu, no está tan mal. ¿Lo ha jugado? Sí. A mí me ha gustado. O sea, quiero decir... Perdona. A ver, hay que tener en cuenta... Hola, soy un Tenkaichi, me han cambiado los personajes de Dragon Ball por los de Final Fantasy. Ahora corremos por las paredes de manera rara. Nos salen invocaciones si llegamos rápido a los sitios. ¡Ah! Y sobre todo, equilibrado. Porque recordemos, si yo tengo un personaje a nivel 100 y tú unos 50, juegues las veces que juegues, me vas a ganar. Yo es un juego de lucha, lo veo. Vaya rajada se acaba de meter el Edu. Sí, sí, pero sí. Vaya rajada. Ahora, ¿Defensor de Final Fantasy? Bueno, defensor, ¿quién dice defensor? Dice... No, Cero, digo yo, tendrás que decir algo ante esto. Sí, pero si no he probado el juego no puedo decir nada. Pero claro, y si tiene razón el Edu. Yo puedo decir una cosa. Yo me fío de la opinión del Edu. Hombre, yo. No, si el Edu tiene razón. Si el Edu tiene razón, ojo, yo no digo que no. Yo solo digo que es un juego que está bien. Quiero decir, es un fanservice total. ¿Sabes lo que es fanservice, chache? ¿Lo sabes? Es un, digamos, lo que quiere el fan, se lo das. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto en el anime es una cosa muy común. Por ejemplo, los fans quieren ver, yo qué sé, por decirte algo, a Sakura de Naruto en bikini. Pues casualmente habrá algún capítulo en que pase eso, y eso se llama fanservice. Al servicio del fan, siempre. Pues el caso es que Final Fantasy ese día no deja de ser un fanservice. Solo hay que ver la escena esa en que Zidane, Tidus, Cloud y Squall se comienzan a decir, tú molas, tío, y el otro le dice, no, no, tú molas más, no, tú molas, no, tú molas. Esa parte es graciosa, como mínimo. Y la selección de personajes no está nada mal, creo. No, claro, si coges el prota y el malo... ¿Estás tonto? ¿Qué coño te pasa? Va a ser, vamos. Bueno, en fin. Sigue, anda. Monster Hunter G, que vendrá con el mando clásico para poder jugar a este juego. Recordemos que Monster Hunter G de Wii es una versión mejorada de Monster Hunter, tanto de PS2 como de PSP, y en exclusivo para Wii. Y además traerá una demo de Monster Hunter 3, que llenan el hype para el Monster Hunter 3, y así ya de paso llevarse unas cuantas ventas más. Uh-huh. Yo no sé qué decirte lo sospechoso que me parece que junto al juego te regalen este mando. Y diréis, ¿por qué, Tony? Pero si es un regalo de la Todopoderosa. Y os diré, sí, es un regalo de la Todopoderosa. Pero me da la sensación de que las opciones con el mando de Wii de Monster Hunter G van a ser nulas. ¿Vale? Y que casi requeriremos de jugar con el mando de QB, con el mando quizá de la consola virtual. Quizá porque necesitemos más botones de los que tengamos en el mando de Wii. Bien. Porque ten en cuenta que a lo mejor ni se han matado mucho en adaptar botones para hacer una interfaz para hacer las cosas. Perfecto, Edu. Entonces, esos botones que necesitabas... O sea, ¿te acuerdas? Al principio nos vendían Wii como que las consolas no necesitaban más de 3 botones y que se podía hacer el mando de cierta manera para que no se requisieran 12, 15 botones por mando y tal. Entonces, mi pregunta es... ¿Tenemos ya claro que el mando de Wii no ha sido la revolución que pretendía ser... Y que han pasado 3 años y como bien apunta Sandor en el foro, no tenemos ni un puñetero juego de Wii que cause el impacto mediático que causó en su día Wii Sports para bien o para mal? No hay ni un juego. Ni Mario Galaxy, ni Super Smash Bros. Brawl, ni No More Heroes, ni Disaster Day of Crisis, ninguno. Ninguno, y este Monster Hunter tampoco lo va a ser. Pues te está metiendo un mando clásico. Con él. No, ¿Qué pasa? ¿Para qué queremos el mando? Si la idea del Wiimote, o sea, está bien, porque es para hacer los juegos más intuitivos. Pero, eso lo entiendo. Lo que pasa, el problema, es que cuando un juego requiere más de ciertos botones, que son la gran mayoría, ¿vale? Por ejemplo, en un RPG, si tienen pensado hacer más de 4 botones, por ejemplo, un RPG en el cual puedas saltar, puedas pegar, puedas hacer varias acciones, sí, ¿vale? Que los hay. ¿Qué van a hacer con el Wiimote? Porque claro, no es o te lo hacen a escala, o va a notar que un salto haciendo el gesto para arriba es igual que un espadazo. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que entonces tendrían que hacer pasar a muchas opciones a un submenú, que puedas hacerla con el cursor. El palo, en vez de programarte como en los finals, magias en los botones o cualquier cosa que pueden hacer varios RPG, lo tendrías que hacer sobre un menú. Eso ralentiza el juego, por lo tanto ya deja de ser intuitivo. Claro, o sigue siendo intuitivo, pero es una cosa peor. Claro, pero por ejemplo, es absurdo. Ya con el Wiimote, por muy intuitivo que sea, por ejemplo, sí, un juego de lucha no lo puedes hacer, un juego de fútbol tampoco, porque te faltan botones. Te faltan botones. Pero bueno, también es algo que nos encontramos en su momento con Nintendo DS. ¿Os acordaréis de los debates que tuvimos a principios de este programa de Arcadia Gamers? En los cuales hablábamos que los juegos en los cuales se forzaba el uso del lápiz, sí, normalmente, la pantalla táctil con el stick, pues a veces no hacía falta y lo llevabas a un extremo que te cargabas el juego. Pero por ejemplo hay veces que lo ponen solo para cumplir. Para cumplir. Castlevania Dawn of Sorrow, lo de que hacías el sello. lo has hecho para cumplir, porque en realidad no hacía ni una falta hacer eso. Te encuentras a veces con cosas engorrosísimas, como por ejemplo en Zelda Phantom Hourglass, que para hacer al pavo al Link correr tienes que coger el stick. Sí, a veces no, es decir, tienes un pad, tienes pero un, igualmente, una cruceta, tienes unos botones y ya te sirve. Pero igualmente con DS no se han arriesgado a utilizar solo la pantalla táctil y poner pocos botones. O sea, han hecho los botones que normalmente hacen falta, que suelen ser entre 6 o 8, y añadirle ya el hecho de la pantalla táctil. Sí, de hecho en DS han tirado por ahí. Bueno, en fin, esto es un debate que daría para mucho. Daría para mucho, sí, pero es que me parece increíble que haya gente que todavía defienda esta posición de que el mando ha revolucionado algo. Señores, el mando no ha revolucionado más de lo que podría haber revolucionado Dragon Quest Kenshin en su día. El módulo este de consola sí, con espada para el mando de... El sensor de movimiento. El mando sí. Para mí lo único que ha revolucionado ha sido las arcas de Nintendo. Sí, no, no, eso sí, desde luego ha sido una revolución. Y con la noticia, que por cierto no hemos dado porque estamos un poco antiguilla ya, de que el mando de Wii... Estaba proyectado para ser el mando de Cube. Esta semana ha salido, no me acuerdo si fue el miércoles pasado o el jueves pasado, que salió la noticia esta de que han salido unos rumores. Rumores, pero que están confirmados, como aquel que dice, de que el mando de Wii estaba preparado para que saliera en GameCube. Un accesorio más sí. De GameCube. Bueno, es que no dejase un accesorio. En realidad, si fuera para otra consola, no sería más que un accesorio, porque nos encontramos lo que puede hacer una pistola, una G-Con, que te venden por separado, es lo que hace esto. En fin, el debate sigue en el foro de Arcadia, porque me consta que hay un par de posts igual tema, así que si queréis ver lo que opina la gente y ahí, sí, el foro de Arcadia, joder, arcadiagamers.com/foros. Publicidad no, Javicum me ha reñido que no diga publicidad porque no hay publicidad, de hecho. Pues pausa para escuchar tres canciones. Pim pam, ¿qué te parece? Bien. Volvemos en unos minutillos. Hasta ahora. I'm Hiroto Kageyama, a member of Jam Project, Arcadia Gamers. ¡Bravo! Primer tema, Edu. Last Scene, canción de Daisuke Shigatari para BlazBlue. El segundo tema que ha sonado es de Call of Duty World at War, de Shin Murray. Un tema épico, donde los haya, de un juego que, bueno, no le llega, no raya al nivel del 4. El modo cooperativo, el modo multiplayer no le llega a la suela del zapato al 4, porque es un triple mod. Pero tiene cosas interesantes como el modo cooperativo y el modo contraoperativo, que, bueno, no está mal. ¿Contraoperativo? Sí, y el modo campaña, bueno, la verdad es que utiliza cosas, repite bastantes elementos, pero bueno, si os gusta Call of Duty, os gustará. Y si os gusta la Segunda Guerra Mundial, también os gustará este Call of Duty 5. Perfecto. Y el tercer tema que ha sonado es de nuestro amigo Manuel Mora, sí. M-Mix. www.manuelmora.es, donde podéis descargaros, escuchar. Los remixes de este hombre, y era un remix sobre Little Big Planet. Ya hemos escuchado en otros programas sobre Metal Gear, sobre Castlevania. Y bien, ahora le toca el turno a Little Big Planet, y es el tercer tema que hemos escuchado. Perfecto. Dicho esto, empezamos el análisis de la... ¿Cómo lo hemos llamado al principio? El ciclo Capcom. El ciclo todopoderoso. Capcom. Que no es Capcom, que es el ciclo todopoderoso. Ah, bueno, pues venga, vamos con el análisis. Ya. Va, coño. Empezamos el ciclo todopoderoso con lo que vendría a ser Tatsunoko vs. Capcom para empezar. ¿Qué decir de Capcom? Que no se haya dicho. Lo digo yo. ¿Qué? Lo de Tatsunoko vs. Capcom. Tatsunoko vs. Capcom, lo digo yo. No sé qué. Juego de estos que jugáis tú, el Edu, cuatro más, el Makino, el Chumichu, el Mindundi y el Chamachoco. Juego que salen todos los personajes de juegos viejos en 2D, con los mismos combos de siempre, con los mismos dibujos de siempre, os sabéis ya todos los movimientos, os sabéis ya todos los sonidos, y juego que juegan cuatro frikis y cuatro más. Buen análisis de Tatsunoko vs. Capcom. Pasamos a otra cosa, si queréis. ¿Estás tonto o qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Se te ha pasado algo hoy? ¿Has comido más? ¿Qué he dicho que no sea verdad? El Edu se calla. ¿Has comido mal? ¿Has sacado malas notas? No, respóndeme a la pregunta. Antonio García Piedrabuena, alias Antoñita la Fantástica. Contéstame a la pregunta. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. ¿Es mentira? ¿Por qué? Porque decir... Demuéstramelo. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar con el análisis. Escucha atentamente, como no escuchas normalmente los análisis de juegos de lucha, te vas a fumar, pues pasa lo que pasa, que te piensas que todos los juegos de lucha son iguales. Pues no, amigo Rodríguez, no. No, porque tú estás afirmando algo muy grave. Es como si yo te afirmo, ¿para qué voy a jugar al Call of Duty? Si ya juego al Bioshock. Bueno, lo que ha dicho Benito. Bueno, pues quédate, chache. Quédate, chache. Te doy unos golpecitos en la espalda. Quédate, escucha el análisis y ya verás cómo cambias de opinión. Espero. Bien, los crossovers de Capcom llevan años dando caña dentro del mundillo. Otra vez crossovers. Sigue, perdona. Sigue. Ay, dando caña dentro del mundillo de los juegos de lucha. Dichos crossovers han llevado a Capcom a enfrentarse a rivales como los héroes Marvel, luchadores de SNK, o incluso contra sí mismos en distintas ocasiones con nefastos resultados. Véase Capcom Fighting Jam. Siempre hemos insistido en lo muerto que parecía el mundillo de Street Fighter hasta el año pasado. Y pocos o nadie podían esperar la llegada de este nuevo crossover Capcomesco a finales del año 2008 contra Tatsunoko, la popular franquicia de factoría anime nipona. Antes de comenzar, vale la pena hacer una pequeña clase de historia. Chachi, ¿qué es Tatsunoko? ¿Qué es? Pues bien, Tatsunoko debuta en el año 1965 como una productora de series anime para televisión con Space Ace, un anime. Y desde entonces han sido los culpables de que millones de fanáticos disfrutemos con series como Gatchaman, Comando G, Chicho Terremoto, Los Gatos Samurai, Soul Taker, Evangelion, Generator Gaul o Speed Racer. ¿Te ha quedado claro? Comando G. Comando G. Sí, son los gatos samurai. Oh, sí. Pues el caso es que en 2006 Tatsunoko fue comprada por Takara Tomy y desde entonces pues siguen animando grandes series desde Konjuku, Tokio. Por lo demás, dejadme hacer una pequeña reflexión, y es que es curioso que ver la primera aparición de Ryu y compañía en un juego de lucha por primera vez en casi 6 años con un producto nuevo y que este Tatsunoko vs. Capcom se adelante al mismísimo Street Fighter 4. Para esta mágica ocasión han sido muchos los cambios a los que se han sometido de la serie, desde la mutilación de botones por parte de los programadores hasta un apartado gráfico un tanto polémico para entrarnos a discutir en dicho apartado. La exclusividad para Wii también ha traído más que quebraderos de cabeza para muchos usuarios, ya que la importación del título hace requerir de métodos complicados para poder hacer funcionar este juego, cosa que no tendría por qué haber pasado en PlayStation 3 o en su caso en 360, dependiendo de lo que hubiese querido la todopoderosa. O sea, es así, si quieres el Tatsunoko vs. Capcom, lo tienes que exportar de fuera y tienes que buscarte las castañas para que ese juego funcione en tu Wii. Es complicado. Para un usuario que quiera jugar este juego lo tiene complicado si no tiene ni puñetera idea. En cambio, en PlayStation 3 habría sido tan fácil como exportarlo. Recordemos que es un juego que no va a salir en Europa. Es un juego exclusivamente para comprarlo de importación. Digamos que Tatsunoko, todas las series que tienen este juego, tienen las licencias repartidas por distintos puntos de distribuidores españoles, europeos, que nunca, nunca, nunca se van a poner de acuerdo para repartir los beneficios por derechos de imagen en nuestro país, con lo cual es imposible de que este juego llegue a salir en España. Aunque Hobby Consolas, que es muy osada, ya ha avanzado que el juego saldrá en junio. Pero esto es lo mismo que pasaba con... el Jump Superstar, ni sí. Más ni menos, Chache, ni más ni menos. ¿Has visto? ¿Has visto? Y ahí choca. ¿Has visto? Muy bien, Chache, muy bien. Ahí has estado. He podido hablar en un análisis del Edu y el Tony, me siento... Venga, abajo, habilidad, que te veo lanza. ¡No me hagas esto! Jugabilidad, señores, 22 personajes. A decir, Ryu, Chun-Li, Batsu de Rival Schools, Dios mío. Luego tenemos a Alex de Street Fighter 3, Murrigan con sprites nuevos. Recordemos la leyenda de Murrigan y sus sprites antiguos, que llevan desde que salió el Darkstalkers con los mismos sprites. Pues ahora ya no, ahora ¿desde Murrigan cuándo? Desde el año 94, con el mismo modelo, chache. En todos los juegos que ha ido saliendo siempre salía igual. Ahora ya no, lo han hecho nuevo. Shoki de Onimusha Dawn of Dreams o Onimusha 4. Rock Volunut, que vendría a ser Dash de Mega Man Dash o Mega Man Legends. PTX-40 al cuadrado. Y diréis, ¿qué pelotas es este? Pues es uno de los robots de Lost Planet, del famoso Lost Planet. Luego tenemos a Roll, a Saki, a Roll de Mega Man. Tenemos a Saki Omokane del Quiz Nanairo Dreams o alias Capcom Quiz Towns. Y luego, por supuesto, tenemos a señores... aplausos, por favor, Beautiful Joe, de la serie del mismo juego. Luego, por parte de Tatsunoko tenemos a Ken de Comando G o Gatchaman, a Kasher de Kasher, a Tekkaman de Tekkaman, a Yatterman 1 de Yatterman, a Polymar de Hurricane Polymar, que vendría a ser el personaje donde se basa el mismísimo Beautiful Joe, a Gold Lightan de Golden Warrior Gold Lightan, Doronjo de Yatterman también, la mala de Yatterman, Karas de la misma serie, Hakushon Naimao, de su propia serie, que aquí en España lo reconocemos como Bob el Embotellado, genio es. Ay, Dios. ¿Tú te acuerdas de esa serie, Chache? Era espectacular. Luego tenemos a Yun de Swan, de también Gatchaman, la chica de Gatchaman, y a Ipatsuman, de Gyakuten, Ipatsuman. Malo final, ni más ni menos que el enemigo final de Okami, que no me salía el nombre. Así que eso. Y no está... Me mata Kume. No está, Chache, no está. Ahora a ver cómo explicamos esto. 23 personajes en total, señores. 23 personajes en total para conformar una plantilla que a veces se puede que podría dar la sensación de quedarse corta, pero nunca más allá de la realidad, porque la verdad es que no está mal. Es una plantilla... Aparte, normalmente los juegos que suelen ser el primero de la saga, por así decirlo, siempre se mantienen con poquitos personajes para intentar hacerlo equilibrado y aparte, pues, oye, es el primero de la saga. O sea, que sacarán... Tatsunoko vs. Capcom 2. Pues lo dudo porque ha sido un poco desastre en Wii el juego. Ah. Sí, no ha vendido como se esperaba, ni mucho menos. Sin recreativas tuvo mucho éxito el primer mes, pero a partir del segundo empezó a bajar el asunto. Vaya. Y eres entonces porque lo analizas, Tony. Bueno, tenido cierto revuelo, ¿no?, en el juego y dan ganas de analizarlo. El público especializado. El público especializado, chacha. Y la has vuelto a dar. Estás que te sales en este análisis. Algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues evidentemente es un juego de lucha y con lo cual pues tienen varios modos de juegos de lucha. Decir que el modo principal de este título es el Tag Team Versus, es decir, el cambiar de personaje según vamos luchando, cambiando con los botones, dándole a los dos botones, y podemos cambiar de personaje durante el transcurso de combate. Dichos modos de juego nos encontramos con el mítico Arcade Mode, el Versus Mode para dos jugadores, el Survival, el Time Attack... hacer el mejor tiempo posible a la hora de pasarse el juego, el training para entrenar nuestras paranoias, gallery para ver todos los finales y demás, y ya está, y original games, que vendrían a ser pequeños minijuegos, pequeñas capsulitas de minijuegos que se han hecho a partir de los personajes y que dan las funciones al Wiimando que el juego no tiene, porque evidentemente jugar con el Wiimando no es una opción, señores. Mando de la consola virtual o mando de GameCube, pero olvidaos del Wiimote, porque es penoso probar este título con Wiimote. ¿Qué decir de este juego? Pues que a diferencia de otros clásicos, como podría ser Marvel vs. Capcom o Marvel vs. Capcom 2, el diseño el gráfico está cambiado, ya no es 2D, ahora es un 2,5D bastante trabajadete, y con lo cual pues se pueden hacer más paranoias de cara a los personajes. Véase, por ejemplo, tenemos los aerial combos, que ahora se llaman variable aerial rave, que tendría que ser eso, sí. Combear desde el suelo hasta el aire, encadenando distintos golpes. Luego tenemos el snapback, que sería obligar a cambiar el personaje de nuestro rival, que esto también se mantiene del Marvel vs. Capcom. El hiper variable combination, que vendría a ser el hecho de llamar al striker, ni más ni menos. Estamos en medio del combate y podemos avisar a nuestro compañero para que haga un ataque y nos apoye durante el mismo. Luego tenemos el Mega Crash, que es una copia descarada de un modo de Guilty Gear, ni más ni menos que el Burst. ¿En qué consiste el Burst, Edu? Pues es, en el Burst es dar a tres botones y librarte de un combo que te estén haciendo. Es decir, estás pillando, sabes que el combo va a continuar, dices, pues gasto barra. En este caso, dos barras de super. Y le jodo el combo. Uh-huh, exactamente. Y cancelas el combo para que no te siga pegando. ¿Lo has pillado, Chache? ¿Lo has pillado? Lo habéis explicado como un millón de veces. Sí, ¿no? Es que queremos que la gente lo entienda. Vale, vale. No, no ahora, sino en 120 y pico programas. Sí, sí, sí. El sí, tema sí, de sí, las dos barras. Y, vale, exacto. Bien, Chache. Te veo. Luego tenemos el Assault, que vendría a ser una versión ofensiva del Mega Crash, es decir, que además de reventar, atacas. Y luego tenemos la inclusión más importante de cara a la jugabilidad, que es ni más ni menos que el Baroque. Es un movimiento que sacrifica la vida que tenemos en rojo para pegar más fuerte durante un tiempo limitado. Y diréis, ¿qué significa que tengamos la vida en rojo? Hay dos colores en la barra, el amarillo y el rojo. El rojo depende de las cosas que te estés parando, de las cosas que te quiten mucha vida, te van dejando como un resquicio rojo. Y al cambiar de personaje, digamos que tu personaje descansa. Y al descansar, dicha barra roja extra que tenemos se va recargando. Cuando no queda más barra roja, ya no puedes recargar más. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto, Chache? Que si tienes media vida en rojo y te queda un cuartito en amarillo, puedes salir fuera del ring para que entre tu compañero y recargar esa parte de vida roja durante la pausa en la que está el personaje fuera del campo. ¿Lo has entendido? Creo que sí. Perfecto. Si lo crees, lo puedes hacer. Adelante. Tag Mode. Hay una excepción dentro de este Tag Mode y es que Gold Lightan y PTX 40A al cuadrado... Claro. Al ser personajes tan sumamente gigantes, digamos que solo pueden luchar ellos solos. Pero en cambio tienen un poder abismal y una defensa pues bastante superior a la de cualquier luchador. En su contra tienen una lentitud increíble, que es evidente que convierten a los personajes en un tostón. Quiero hacer añadir algo, pero me estoy mojando, ¿eh? Mójate, chacho. En un terreno en el que yo no me aventuro nunca. Sí, terreno pantanoso, chacho. Terreno pantanoso. ¿No pasaba algo de lo cual os quejabais en un juego que se llamaba Capcom Fighting Jam? Sí. De que los sí. personajes eran muy grandes y los otros muy pequeños y no lo habían hecho bien, no sé qué historia. Sí. Pues, ¿qué pasa con eso? Y ahora sí, ya no tiene nada que ver. Aquí, nada aquí que es ver. Diferente. Aquí es diferente. Es muy fácil de explicar. ¿Está bien? ¿La aportación es buena? Sí. Podría ser. Porque alguien como usted podría pensar, hostia, es verdad, pero si antes decían, yo me explico. ¿Lo explico yo, Edu, o lo explicas tú? Bueno, lo explico yo. Venga, va. A ver, digamos que lo que pasaba en los otros juegos es que lo que hacía Capcom, en este caso... era coger los sprites que ya tenía hecho de hace años, o sea, los dibujos, las animaciones de los personajes y hacerlas más grandes. O sea, no dibujaban otra vez el personaje, sino cogían el antiguo y lo hacían más grande. Por lo tanto, ¿qué haces con eso? Tú cuando haces una foto, por ejemplo, y la haces más grande, se pixelea por todos lados y se ve fatal. Pues esto es lo que hacía Capcom antes. Con el Fighting Jam, por ejemplo. Aquí, como todo es redibujado... Y está hecho desde el principio, de cero. Si un personaje es grande porque tiene que ocupar toda la pantalla. O sea, y no tienes que agrandarlo artificialmente, sino que tú ya has previsto que va a ser grande y lo creas grande. Con sus virtudes y sus defectos. Exacto. Efectivamente. O sea, si el personaje es grande, tiene que ir lento, será grande, irá lento y se verá bien. Estoy sembrado, Estás sembrado, chache. Hoy estás que te mereces hasta un logro desbloqueado, el chache analista de juegos de lucha, Dios mío. 20 puntos. Bien. El caso es que tenemos todo esto, este tinglao de opciones de juego de lucha y demás. Y además tenemos pues los minijuegos, que así de pronto decir que tenemos uno por personaje, que no es moco de pavo. Y además podremos desbloquear finales anime, desarrollados por la mismísima Tatsunoko. No os esperéis grandes finales anime de 10 minutos. No, no, duran un minutito. Son pequeñas capsulitas de anime que están divertidas en su gran mayoría, sobre todo la de Yatterman. Pero que, hombre, un poquito más de empeño no habría venido mal, ¿sabes? Pero no, no nos podemos quejar tampoco, no está nada mal. Por ejemplo, las animaciones de Street Fighter 4 ya, que las he visto, pues están mejor. Pero están bien, estas también. La semana que viene hablamos. Vale, la pasta con Street Fighter. Ay, pues bien, el caso es que tenemos varios tipos de juego, desde fotografiar a Joe, mientras él usa la super velocidad y la super lentitud. Podemos también hacer operaciones matemáticas con el Bob el embotellado, lo cual no interesa a nadie, no le gusta a nadie este modo de juego. O incluso esquivar arañas alienígenas de los Planet. Todo esto con Wiimote. No está mal, hombre, había que darle una opción. Sí, sí, claro. No, digamos que son juegos que están divertidos y que como añadido, pues no están mal. Todo lo que venga de más, nunca está de más. ¿Lo he dicho bien? Sí, supongo que sí. Gráficos. Bien, pues en el apartado gráfico de decir que es un juego bonito. Es un juego muy bonito. No aporta grandes cosas técnicas, pero nos encontramos con que el diseño encaja con lo que vendría a ser un juego de lucha 2D como Street Fighter y sus compañeros anime de Tatsunoko. Bonito. Bonito, es bonito. Además, decir que las luces y demás están muy bien hechas. O sea, todos los efectos de luminosidad están muy bien hechos. Los Hadoukens... o sea, por ejemplo... Hablemos de un ejemplo gráfico. El Shinku Hadouken de Ryu, el clásico super combo de Ryu, que tiene un Hadouken inmenso, porque aquí los Hadoukens vuelven a ser inmensos. Ese. Que llena toda la pantalla. Ese, chache. Ese. Porque como tú recordarás, en juegos más serios de lucha, como Third Strike, Ryu tira una onda más grande. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Pero en los Marvel vs. Capcom, como es un juego más loco, más... Más loco. Más ido de la olla y tal, pues los Shinku son... exagerados. Más exagerados. Shinkus, que son ondas gigantes que llenan la pantalla, como bien has señalado. Pues en este caso, decir que llena la pantalla de una manera espectacular. Sí, ¿vale? Aparte de hacer zooms en algunos ataques o pequeñitas escenas de golpes. Sí, sí. Eso es una de las ventajas que tiene el 2,5D, que te permiten hacer estas cosas. Aunque sí que hay que decir que se echa de menos que se trabajen ciertos aspectos como podrían ser las caras mientras están ejecutando los ataques. O movimiento de la ropa en vez de que situación. De hecho, los personajes no mueven la boca cuando hablan. ¿Sabes? En las intros y demás no hablan. ¡Uy, qué fuerte, qué fallo! Un poco sí. Sí. ¿Sabes? Porque en 2D hablan. ¿Sabes? Porque en 2,5D no. Feo. Pero no, tampoco es un detalle que haya que tener muy en cuenta cuando todo lo demás está bastante bien logrado. Pero sí que es verdad que son estos pequeños errores, esos escenarios que... Los escenarios son muy vacíos. Muy vacíos, no aportan casi nada a lo que vendrían a ser los juegos de lucha actuales. Hombre, pues me falta un poco en los escenarios. Luego la semana que viene, ahora hablando en serio, veremos lo que pasa en Street Fighter 4 con sus escenarios. Y os digo ya que he flipado. Este mediodía he flipado con los escenarios porque no me podía esperar lo que he visto en los escenarios. Ya ahondaremos más, ¿no? Pero eso es un ejemplo de cómo se puede hacer un escenario que realmente sea espectacular. El caso de Tatsunoko, en cuanto a escenarios, no es para nada espectacular. En cuanto a personajes, es pasable. Es bonito. Pero bonito no es excelente, ni mucho menos. Es un apartado que está bien, que puede dar el pego y que después cuando vemos personajes gigantes como podría ser Gon Lightan, nos damos cuenta de los pequeños errores que tienen este motor gráfico. Y es que desde el hecho de atravesar los Hadouken, los Shinkus y demás, poco feo, un poco feo. ¿Sabes? Lo podrían haber trabajado un poquito más, un poquito más. Vamos a la música. El caso es que en cuanto a música, Edu, tú has escuchado la banda sonora, supongo, sí. Y te habrá decepcionado tantísimo como a mí. Sí, es que no... Es que no aporta nada. No aporta nada. Es la canción de Ryu. Temas clásicos. Es que la canción de Ryu es el MIDI del Street Fighter 2, es que la de Chun-Li es el MIDI del Street Fighter 2. ¿Qué es eso? O sea, no sé. Es que la de Batsu es la del Rival School 1 de PlayStation 1 y el A Beautiful Joe es el mismo que el de GameCube. La primera stage. Exactamente, la primera pantalla de Beautiful Joe, es que le han echado mucho morro. Pero es que luego dices, bueno, espero que al menos los openings de los personajes de Tatsunoko estén cantados. Pues no, para nada, para nada. La versión karaoke. Versión karaoke muy cutre, muy cutre. El apartado sonoro es un tanto deplorable en este Tatsunoko vs. Capcom, a pesar de que en principio sí que me gustaba. Después ha ido pasando el tiempo y cada vez me ha ido gustando menos, hasta el punto de que la verdad es que, hostia, me falla bastante el apartado sonoro de este título. No tanto en cuanto a seiyus, en cuanto a dobladores y demás, que está en perfecto japonés porque no ha salido de esas fronteras, y nos encontramos con todos los dobladores originales de sus series y de los personajes de Capcom, excepto dirían Batsu y Alex. Todos los demás diría que son los mismos. Bueno, Alex tampoco habla mucho. No, y para lo que tiene que decir. El caso es que, ostras, el apartado sonoro es un verdadero problema, ¿eh? Más que problema, digamos que no pasa del bien. Es un sufi bajete. Sí, de decir que reciclar canciones no... Reciclan canciones, pero con muy mal gusto, además. Quiero decir, podrían haber... haberse la jugado un poco más, ¿sabes? Estamos un poco hartos ya de ciertas canciones si no las tocas encima. Siempre puedes hacer, simplemente hacer remixes de las canciones clásicas y cada personaje quiere hacer algo. Pues, por ejemplo, el opening de Gatchaman, pues la reversionas. El opening de tal, pues lo reversionas. No porque coges las canciones clásicas. Claro. Pues oye, pues vamos a la conclusión. La conclusión, señores, es que estamos en el año 2008 y como os habréis dado cuenta, en el tema jugabilidad no hemos tocado un tema muy, muy importante. 2009. Bueno, 2009. Quiero decir que el juego salió en el 2008, tío, listo. Estamos en el 2009. Vale, muy bien, el juego salió en el 2008. ¿Te gusta más así, tontito? Estoy analizando yo. Déjame en paz. El caso es que estamos en el año 2008, como decía hace escasos segundos. Y lo que no se puede permitir... es la falta que habéis notado en la jugabilidad y sí, os habéis dado cuenta de que no hemos hablado de las funciones online del título. No las tiene. Y me diréis, es que está en Wii. No me sirve de excusa. Yo lo siento mucho. No me sirve de excusa que un juego de lucha en el año 2008 no tenga online. Es un problema gordísimo. Si a eso le sumamos problemas como son el apartado sonoro, que es bastante cutrongo, junto al apartado de gráficos, que está bien, pero tampoco es eso que mate, no mata para nada. Y encima nos encontramos con otros resquicios como esos juegos, esos minijuegos metidos con calzador como el del genio el embotellado de matemáticas. Nos encontramos con un buen juego, muy buen juego. Pero que, hombre, no es un Marvel vs. Capcom 2, ni mucho menos. Faltaría más, le quedan unos cuantos pasitos para llegar a la excelencia de ese Marvel vs. Capcom 2. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un juego completísimo. Tatsunoko vs. Capcom, en cambio, es un juego que se ha quedado quizás a... un pasito de convertirse en un buen juego de lucha. ¿vale? Además, el tema de los tres botones es una virtud y es un defecto. De cara a los jugadores noveles, como podría ser Chache, le encantará ver que le va dando los botoncitos y va saliendo las cosas muy bien, ¿sabes? En cambio, a un jugador más veterano, pues, hombre, la verdad es que echa en falta esa... Esa dificultad, esa combinación de botones, ese puzzle de saber en cada momento que tienes que tocar. Ahora es mucho más fácil, no obstante, divertido. Ergo, es un buen juego. No tiene nada de malo, excepto estos puntos que hemos dicho. Pero Arcadia Gamers tiene que ser sincero con este título y ponerle un 7. Tatsunoko vs. Capcom tiene un 7 por estos defectos que le fallan y que hacen que Tatsunoko no sea el juego que quizás esperaba por parte del público amante de los juegos de lucha. Al final ha quedado en eso, en un buen juego, pero que no pasará ni mucho menos a la historia del videojuego. Se quedará con la anécdota del título que salió un par de meses antes de Street Fighter 4, que nos hizo recordar a Ryu y compañía. Bionic Commando. Es curioso hablar de una decepción como es Tatsunoko vs. Capcom, entre comillas, y después escuchar esta canción de otra decepción como ha podido ser Soul Calibur 4, aunque esta sea de Soul Calibur 2. El caso es que vamos a hablar ahora una pequeña preview de Bionic Commando, señores. Bionic Commando es el clásico de Nintendo y de videojuego de recreativa, de arcade, un año antes. Decir que se anunció la misma semana de Street Fighter 4 y van a salir casi a la par. Un dato un poco curioso, y es que es un título muy clásico, viene ni más ni menos que del clásico Bionic Commando, conocido en Japón como Top Secrets, atención, Chacha, agárrate, Hitler's Revival, ni más ni menos, y era un juego donde se intentaba resucitar a Hitler y tú, en el papel de Rad Spencer, tenías que evitarlo. La versión recreativa de dicho título salió en el año 87, la versión de NES salió en Japón en el año 88, más concretamente el 20 de julio del mismo año 88. El caso es que, ¿por qué repasamos estas cosas de Rad Spencer, de Super Joe, ese super comando legendario que tomamos papel después en Bionic Commando Rearmed, el actual remake del original título de NES? Me refiero porque al final ha resultado ser que este Bionic Commando de PlayStation 3 y Xbox 360, que saldrá el 13 de febrero de 2009, va a ser como una especie de segunda parte del clásico de los 80. Tomando en referencia al anterior juego, 10 años después, tomaremos de nuevo el papel de Rad Spencer en un juego de sandbox, donde podremos ir explorando distintos puntos del mapa, balanceándonos con nuestro brazo, que es el punto clave del juego, nuestro brazo biónico, para ir avanzando y avanzando durante las misiones que nos encontraremos en el juego, con una historia bastante trabajada. A mí me ha sorprendido bastante el hecho de tener una historia más o menos trabajada, y decir también que nos encontraremos con un juego de acción muy muy interesante en cuanto... me recuerda un poco a Crackdown la manera de movernos. Quiero decir, puedes elegir en cualquier momento qué es lo que quieres hacer, excepto al principio, que iremos un poco guiaditos por cada momento, qué nos interesa hacer, qué nos mandan a hacer, hasta a partir de la primera horita de juego, donde ya tendremos absoluta libertad para movernos por toda la isla desierta, donde parece ser que los bats se han instalado, o los nazis en Japón, ahora ya no, ahora son bats, se han instalado para conquistar el mundo. Pues nosotros, como Rad Spencer, tendremos que ir allí si queremos saber algo de nuestra hermana. Nos están chantajeando y tendremos que hacer esta misión si queremos saber algo de nuestra hermana. Un puntazo. Luego la cosa va empeorando y bien, bien, bien. Me ha sorprendido mucho esta historia. El caso es que decir eso, el juego cuenta con un vasto arsenal de armas, cuenta con un vasto abanico de movimientos de cara a nuestro brazo, desde el hecho de balancearnos, que será lo más lógico y lo que más usaremos durante casi todo el juego, hasta quitar puntos del escenario para lanzárselo a enemigos, acercar a enemigos a nuestro alcance para pegarle de puños y matarlos, o incluso agarrar a nuestros enemigos y soltar el gancho para acercarnos a ellos y molerlos a patadas. O sea, es que realmente el juego se convierte en un juego de acción y plataforma muy, muy divertido, con muchísimas posibilidades, con muchísimas armas y sobre todo con un personaje que a mí me ha encantado, que es este Rad Spencer, que se lo han currado muchísimo y que se aleja del estereotipo de personaje molón de videojuego, ya solo por las rastas, personaje que pocas veces he visto yo rastas en un videojuego, el caso es que Rad Spencer las tiene, y decir eso, sobre todo eso, que la verdad es que es un juego que a mí me ha sorprendido muy gratamente, tenía muchas ganas de jugarlo y al final me he encontrado con un juego muy divertido que tampoco sabemos cómo avanzará a lo largo de 6, 8, 9 horas, pero decir que estas 4 primeras horas de contacto, pues la verdad es que han sido sorprendentes y muy gratificantes, así que esperemos que siga así y que el éxito de este juego pues nos alegrará aún más sabiendo que viene de las manos de Green, una empresa con sede en España, que se ha encargado de parte del desarrollo de este videojuego. Así que el triunfo de este juego podría traer muy buenas cosas a la industria española. Así que deseemos y esperemos que estas 4 horas sean un fiel reflejo de lo que esperan a lo largo de las siguientes horas del título para PlayStation 3, Xbox 360, de aquí a un mesecito, exactamente el 13 de febrero de 2009. Bionic Commando, señores, esto ha sido todo en cuanto a la preview y decir de verdad que espero que el juego siga igual de bien que ha empezado. Así que nada, yo por mí ya está. Podemos seguir con la siguiente sección, ni más ni menos que la Butxaca Mágica. Doraemon, deixa'm el casquet volador. Tant de bons me somni. Pues bien, dejamos la parte del Edu para la semana que viene y hoy nos quedamos con el Ceros, que ya lo aplazamos la semana pasada. Uh-huh. Y es esa bonita sección en la que la gente random de la mesa se gira, se desconcentra, desconecta y escucha a Ceros. Lo que nos... Escucha el relato de Ceros. Escucha el relato de Ceros y valora el relato de Ceros. Sí, no sabemos de qué nos va a hablar hoy Ceros. Hoy os voy a hablar del Anoy Atron. ¿Cómo? ¿Anoya? Anoy Atron. Y para que... Os explico. Sí, gracias. El cacharrito este tiene el aspecto de un circuito impreso con sus resistencias y sus condensadores y sus historias. Ajá. Pero tan solo mide 2,5 pulgadas por 1,25. Es una especie de circuito impreso muy chiquitito. Pero mucho, mucho. Una uña. Una uña. Exactamente. Y 0,3 pulgadas de espesor. La placa tiene 0,3 pulgadas de grosor. Chiquitito. ¿Vale? Parece insignificante, pero una vez lo activas, emite un estridente bip en intervalos variables de entre 2 y 8 minutos, que puede ser totalmente aleatorio, que puede volver loco a cualquiera que se encuentre a la misma estancia que el simpático que se haya comprado uno de estos. ¿No? ¿Y la utilidad? La utilidad es tocar los cojones. Exactamente, exactamente. Encima, el cacharrito tiene una superficie magnética... tiene una superficie magnética que facilita la ocultación en cualquier sitio. Perfecto. Es magnético y tienes una mesa metálica, la típica en el cole, por ejemplo, que tenían debajo los cajones para guardar los libros. Estaba y tal. Estaba pensando ni más ni menos que en eso. Lo guardas ahí, lo pegas y lo enciendes. O sea, yo cojo esto. Sí. Ceros. Le quito la pegatina. Se lo pongo debajo al empollón de la clase y espero que suene. Estamos en medio de clase de castellano, a los 20 minutos y empieza a sonar eso. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Mira al profe debajo de la mesa del empollón y se encuentra eso. ¿Ha sido usted, Ramírez? No, yo no he sido? Ha sido usted, Ramiro, lo tenía debajo de la mesa, castigado. Antonio García, usted es el más inteligente. Y todos aplauden y acaba feliz la historia. No sé, me gusta, Ceros, me gusta. Pero a ver, Ceros, ¿cómo lo activas eso? Bueno, tiene un interruptor. ¿En 2 pulgadas hay un interruptor? Una sí, pestañita, o un botón o algo que lo activa y empieza a sonar en intervalos de eso, entre 2 y 8 minutos aleatoriamente. Antonio, Antonio. Lo más gracioso no es realmente que le eche las culpas a alguien, sino en lo que van a tardar en encontrarlo y lo loca que se va a ver la gente. Porque además, el pitido, tú puedes tienes 3 opciones de sonido. 2 kilohercios, 12 kilohercios y alternándolos aleatoriamente. O sea, pi, pi, pi, pi. Exactamente. Pi, pi. Para quien no sepa muy bien qué es un sonido de 1 kilohercio o de 2 kilohercios, cuando antes de Arcadia Gamer suenan los 3 pitidos del indicador horario, sí, esos pitidos son de 1 kilohercio. 2 kilohercios es el doble de agudo. Joder. Y 12, pues, ya flipas. Haceros a una idea. Y solo necesita una pila de botón. Genial. Y con esa pila de botón te dura entre 4 y 6 semanas. Esperemos que no funcionando permanentemente. Madre. Perfecto. Si no, puede ser una locura. Perfecto. ¿Dónde se adquiere esto? Esto se no, adquiere... No, a ver, ojo. Mierda. Mierda. Puede ser peligroso esto, chache. Es peligroso. Bien, bien. Peligroso. ¿Dónde, dónde? Ya lo has liado, chache. ThinkGeek.com. ¿Cuánto? $9.99. Perfecto. Es una página de la que he hablado en alguno, sí, en sí, algún sí, otro análisis. Tiene un montón de gadgets de este estilo. Y de todos los tipos. Y aparte distribuidos en diferentes secciones del según el tipo que quieras encontrar. Cacharros que se conecten al puerto USB. Fricadas, cosas electrónicas, bebidas. Repite la página. ThinkGeek.com. ThinkGeek.com. Exactamente. PensamientoGeek.com. Perfecto. Mayormente. Bien. ¿Notas? Yo le doy 4 estrellas buenas porque... Si quieres molestar a alguien, realmente cumple su función de maravilla. ¿Sabes? Edu. Difícil está la cosa. Tú, di. Putear está muy bien, pero claro, eso te puede molestar hasta a ti. ¿A ti te gusta putear, Edu? A Edu le gusta putear. Me encanta putear. El Edu tiene una cara de que le encanta putear a la gente. Le pongo un 3. 3 sobre 5. Yo es que la única utilidad que le veo es la de putear. Sí, no tiene otra. Es que es la única que tiene, pero... ¿La cumple o no la cumple? Pero a la perfección. Y como a mí me gusta putear más que a Edu, le pongo un 5 sobre 5. Pues yo creo que el chache le pone un 5 sobre 5 y no es para nada objetivo. Pero yo sí lo veo objetivo, porque este aparatito de 9 euros puede darme el bachillerato. Así que yo le doy un 6 sobre 5. Un Tony sobre sus sueños de... Sueños... Bueno, vamos con el final del programa. Un 6. Gracias, Teros. Calla, niño. Ay, la semana que viene. Ay, la semana que viene. Antes de nada, hablar sobre un tema que afecta a este programa, el archivo. Tenemos problemas con el FTP, con el tema de subir el programa. Dilo todo, problemas gordos. Bueno, mi ordenador está fatal, punto. Es decir, bien, ese es el problema. Así que es un problema porque, bueno, pues yo soy el que sube el programa. Con lo cual, ahora tenemos que cambiar el procedimiento y pues esperemos que el domingo pues pueda estar colgado el programa de hoy y recolgado el de la semana pasada que ya tuvo problemas de audición. Sí, procederemos primero a colgar el de esta semana. Yo el domingo seguro estarán los 2 colgados. Pues ¿vale? Ahí. No sé si el primero, o sea, el de ayer, el de hoy, el de que estamos haciendo ahora... Es que estoy con las perífrasis verbales fatal. El que estamos haciendo ahora, colgarlo ya. O sea, ya mañana o pasado. Es igual. La semana que viene tenemos, amigas uy, y amigos, me dos de los casa. Juegos más esperados de 2009. Sí. Resident Evil 5 y Street Fighter pero, 4. Pero chache, baja el volumen. Vamos a acabar el programa igual. No, es el ending, Tony. No lo voy a bajar. Baja esta el vez. Volumen, baja. No, no tiene sentido. No lo bajes. Continúa. No hagas ni caso. Que quiere volver a empezar con el. Como hemos empezado el programa. Es muy pesado, Cero. Sí, ¿qué le vamos a hacer? La magia de la radio. La magia de la radio. La magia de la radio. ¿Soy pesado? ¿Soy pesado? ¿Soy pesado? Sí. ¿Soy pesado? Sí. Venga, triplete. Despide tú el programa. Metí esas trampas. a jugar al Resident Evil 5. Al Street Fighter 4, hombre. Al Street Fighter 4. La semana que viene, amigos y amigas, uno de esos momentos que nunca olvidaremos en la historia de este programa, cuando Tony coge ese Street Fighter 4, algo de lo que lleva comiéndonos la cabeza desde hace... desde que le conocemos todos, Street Fighter 4, antes de que saliera el 3 y el 2 y la mierda que ha salido de los tubos, mixes, remixes, ultra fighting, no sé qué. Street Fighter 4 la semana que viene, amigos y amigas, no se lo pierdan. En Arcadia Gamers, cómo no.